quieres recordar cuando me llamaste. Sin embargo, tu invitación fue directa. Das a entender que nunca te reuniste conmigo, pero es demasiado tarde. Ahora estoy aquí. Soy el que mejor sabe asustarte, el que te ama más. Soy el número 13 en tu mesa, el invitado que no invitaste. Soy el banco en tu banqueta, soy el cuco en tu nido, soy la piedra en tu conciencia, el invitado que no invitaste. Yo soy la cara que nunca esperabas ver. Soy la única cosa que nunca debiste hacer. Sin embargo, no pudiste resistirte. Y ahora te retuerces, lamentándote. Soy el que mejor sabe asustarte, el que te hace gozar mejor. Soy el número 13 en tu mesa, el invitado que no invitaste. Soy tu deseo de año nuevo, soy el cuco en tu nido, soy la piedra en tu conciencia, el invitado que no invitaste. Soy el que mejor sabe asustarte, el que te hace gozar mejor. Soy el número 13 en tu mesa, el invitado que no invitaste. Soy tu deseo del año nuevo, soy el cuco en su nido, soy la piedra en tu conciencia, el invitado que no invitaste. Sí, señor, estamos de nuevo en la autopista. Pero la autopista, en la autopista al infierno, ¿eh? Con Fernando Moreno en la parte técnica, Ángel González y Luis Illana los micros. Un abrazo fuerte, esto es el abrazo del oso. Satanás, Mefistófeles, Astaroth, Behemoth, Belcebú, Leviatán, Azrael. Estamos toda la familia, toda la familia. Y estaremos hasta un poquito antes de la una, esa es la intención, con todos los temas habituales del abrazo del oso, por supuesto, nuestra sección de ecología, el abrazo del bosque, tendremos noticias de actualidad científica, tendremos cine, tendremos en este nuestro mes dedicado a Satanás, que luego os explicaré por qué. Tendremos una primera parte con el pacto con el diablo. En fin, yo creo que no te lo puedes perder. Mucho y más de lo que puede caber en un abrazo de oso. Vamos a presentar a los compis. Don Ángel González, buenas noches. Buenas noches, Luis. A ver, ¿se te escucha? Estoy un poco lejos porque está esto tan lleno de demonios esta noche que ahora, me llega ahora, ahora estás en primer plan. Esperar a ver qué consigo. Por favor, Mephistófeles, déjame que... Somos demasiado, esto es como el camarote de los hermanos más infernal. Parecemos el metro a primera hora de la mañana. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues aquí estamos, con la buena compañía como tenemos esta noche. Cualquiera dice que está mal. ¿Qué nos traemos? ¿Qué nos vas a...? ¿Qué nos traemos entre manos, quiero decir? ¿Entre manos? En el cine. Que nos... Que por cierto, no te vas a escapar en estos cuatro programas. Hay que hacer una sección especial de cine así satánico. Vale. Un especial con la profecía, con el exorcista, con... Eso está hecho. En fin, landismo. Lo que es el landismo... ¿Eh? Me parece bien. ¿Qué nos traes, Ángel? Pues para esta noche en la sección de cine vamos a traer dos cositas. Una es una película que ya lleva tiempo en cartelera, pero que por unas circunstancias no la hemos podido ver antes. Es la última de Will Smith, Siete Almas. Uh-huh. ¿Vale? Y también vamos a tener un pequeño reportaje que nos ha enviado Pedro Tostado. Uh-huh. Ahí sondeando un poquito esos vicios de los actores famosos y eso. Las manías. No, más que las manías. Hilando un poco con el tema que nos sacó Guillermo Rodríguez hace unas semanas de los ídolos de barro. Ya. Pues vamos a sacar algún que otro. Más que sacar trampos sucios, no, pero vamos a recordar sucesos de gente famosa del cine. Ah, de lugares y sitios equivocados en el momento donde no debían estar y esas cosas. Ah, ¿y tú qué haces con este aquí y qué estás haciendo? Y cosas de ese tipo. Ya. No vamos a olvidarnos esta noche de que mañana se cumple el segundo centenario del nacimiento del autor de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Hablaremos un poquito de ello. Y al hilo de Darwin, un descubrimiento sobre el eslabón perdido en el tema de las aves y los dinosaurios, cuando empezó un poco el tema de la aparición de las plumas y cosas de estas, esa polémica que siempre ha habido. Hablaremos de la posibilidad de vida en nuestra galaxia, un tema viejo pero que no deja de estar de actualidad. Hablaremos de pactos satánicos también y, como decíamos, nuestra sección del abrazo del oso. Perdón, del abrazo del bosque, con esa reunión del día 28 en Riva de Salice. Está muy cerquita, ya a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, efectivamente. Ultimando detalles. Sí. Hilando fino. Y no quiero, por favor, dejar de presentar a don Fernando Moreno en la parte técnica. Le acabamos de pillar un renuncio porque estaba dedicándose a dar vueltas al micro. Le he visto tranquilo. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Se me oye? Sí. Sí, se te oye. Fenomenalmente bien. No me has dado tiempo a decirte eso que me dice a mí siempre Eduardo, de súbete a la mesa, que se te oye bajito. Por cierto, hablando de subir, súbete al micro, que se te oye bajito. Yo es que me oigo como muy ecoso. Sí. ¿Verdad? Sí, pero eso es problema del micro. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí, eso. Ahora probamos. Hemos empezado la noche con un texto que en realidad es la traducción de una canción de Marillion, ese grupo inglés que empezó en los años finales de los 70, principios de los 80. Una canción que se llamaba El invitado no invitado, de An Invited Guest, que a mí me da la impresión. Ah, pues por cierto, os invito a que veáis el vídeo en YouTube, que no tiene desperdicio. Que va, decía, que a mí me da toda la impresión que va sobre pues o de alguien que quiso hacer un pacto y luego se arrepintió, en fin. Es que con esas cosas no te puedes arrepentir. Que venían ni al pelo para empezar esta noche. Luego siempre es tarde. Es que con esas cosas hay que tener muy clarito lo que quieres y lo que estás dispuesto a pagar. Así es. Luego nos adentraremos un poco más en el mundo de los pactos satánicos. Pero como decía Ángel, hay cosas que hay que tener claras. Hay cosas por las que merece la pena luchar. Y hay cosas interesantes, como nuestra sección de ecología, el abrazo del bosque. Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Hoy, 11 de febrero, en nuestro abrazo del bosque, en nuestras noticias de la semana. Ya sabéis que es una sección que se divide por un lado noticias, por otro lado agenda, y el día a día del foro en la página web www.bosquecebrian.es. Noticias semanales, como siempre, interesantes, pero lo que realmente importa. Ángel, ¿empezamos? Vamos a empezar. Un grupo ecologista descubre un posible camino romano en la Serreta de Ontenien. Efectivamente. La colla ecologista Larrel ha descubierto lo que probablemente podría ser un antiguo camino romano que comunica la Sierra de Ontenien con la localidad de Bocairent. Los ecologistas observaron esta vía en una fotografía aérea donde hallaron indicios de la antigüedad de este camino en el que actualmente los miembros del grupo trabajan en su limpieza. Desde la Riel señalaron que llevan unos 200 metros de vía barridos en los que miembros de la organización especializados en varias disciplinas relacionadas con la geología y la biología apuntan que, por sus características, podríamos estar frente a un camino de calidad histórica. Y continuamos con el abordaje de un buque ecologista, un ballenero japonés. Sí, ya sabéis que se supone que lo de las ballenas es algo que debería estar... No ilegalizado, pero casi. Y al hilo de esta noticia, pues tenemos que el buque del grupo ecologista Sea Zephyr chocó contra un ballenero japonés que intentaba izar a cubierta un cetáceo muerto en aguas de la Antártida. En estas aguas es donde los conservacionistas suelen perseguir a los buques nipones. Por segundo año consecutivo, la embarcación Steve Irwin de Sea Zephyr persigue en aguas del continente helado a los balleneros japoneses cuando Japón lleva a cabo su programa anual de captura de ballenas con fines científicos. Ya sabéis, por unas comillas muy gordas, lo de los fines científicos. Sí, eso de los fines científicos, la famosa caza científica. Da mucho juego, ¿verdad? No solo eso, creo que alguna noticia nos va a tocar un poco más la fibra en este sentido. No fines científicos, pero no vamos a adelantar. Y continuamos con un plan de acción que está adoptando la Comisión Europea para la conservación del tiburón. Pues sí, este plan de acción incluye medidas técnicas para intensificar los controles de la veda de la especie impuesta en 2003 en aguas de la Unión Europea y busca ampliar los conocimientos científicos sobre sus poblaciones y pesquerías. Será aplicable a los niveles comunitario y nacional y no se refiere exclusivamente a los tiburones, sino también a especies afines como las rayas y las quimeras. Vamos a hacer aquí un cambio de página y de guión. Este guión es que ahí está. Seguimos. La Unión Europea tiene una de las mayores flotas dedicadas a la pesca de tiburones, con unas capturas que superan casi las 100.000 toneladas métricas, y España posee, con diferencia, el mayor número de barcos palangreros de Europa. Muchos de ellos están localizados en la zona de Galicia. Además de encabezar el comercio de las aletas. Ya sabéis que las aletas de tiburón es uno de esos manjares que se lleva mucho, sobre todo en la comida asiática y para otro tipo de productos de todo tipo, incluso ya se ha llegado a utilizar hasta en cosméticos. La ONG Oceana alerta de que la amenaza de extinción pesa sobre más de la tercera parte de las 140 especies de tiburones y rayas de Europa y sitúa a España como el principal país de la Unión Europea en pescar y comercializar escuálidos. Y comentabas antes, Ángel, el tema de los cosméticos. Sí. Parece que está en relación con algo que está sucediendo en la selva indonesia. Digamos que esta era la otra noticia a la que me refería, de utilizar la excusa. La verdad es que es muy fuerte. Las organizaciones ecologistas han denunciado la devastación de los bosques tropicales, en este caso para la industria de la cosmética. En Greenpeace aseguran que se están talando para plantar palma destinada a la obtención de aceite para cosméticos y alimentos que consumimos todos los días. O sea, tú fíjate lo que están haciendo. Lo que pasa es que el mundo de la cosmética es lo que tiene. ¿Qué da más dinero, tener un árbol o vender un bote de pote para la cara? La verdad es que es una vergüenza. Menos mal que al menos, y pasamos a otra noticia, contamos con la inversión de más de 3 millones de euros en la construcción de 4 pasos para linces en Doñana. Pues sí, ¿esta medida qué es lo que va a permitir? Pues permitirá que los animales, concretamente los linces ibéricos, se desplacen por la zona sin necesidad de cruzar la carretera, lo que contribuirá al plan de conservación y reintroducción de esta especie en Andalucía. La construcción de estas estructuras ha salido a licitación pública por 3,6 millones de euros y estos proyectos son parte de las acciones realizadas por Obras Públicas en el marco del programa LIFE 2006-2011, que se lleva a cabo con el asesoramiento de la Consejería de Medio Ambiente encargada de desarrollar este plan. Y de Doñana nos vamos a las Islas Canarias, en concreto a la de La Palma, donde se va a inaugurar el primer gran telescopio español, el Gran Tecán. Efectivamente, es el primer gran telescopio español, como bien decía Luis, el denominado Gran Tecán, que está ubicado en el Observatorio de Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, y será inaugurado de forma oficial la segunda quincena de julio, según confirmó el director de la gran infraestructura científica, el experto Pedro Álvarez. No obstante, el aparato está operativo desde julio del 2007, momento en el que el príncipe Felipe y la por aquel entonces ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presidieron la ceremonia de primera luz del gran telescopio. El evento supuso la primera actividad científica de esta gran infraestructura de investigación. Por ello, este próximo mes de julio se espera que entre en producción científica. Y vamos a terminar nuestro bloque de noticias. Mira, viajando a México, mi querido México lindo. Sí, la verdad es que cuando estaba viendo las noticias me acordé de ti. Digo, mira, esta noticia seguro que a Luis... A Guadalupe en concreto. Le va a tocar cerca. Pues sí, efectivamente. La historia tiene lugar en el municipio mexicano de Guadalupe, como bien decíamos, y la heroína es una niña llamada Roxana Jacqueline Garza García. Roxana es una ecologista convencida. Junto a su hermana Gema, recolectó a lo largo de 8 meses todas las botellas de plástico que encontró en las calles de la Colonia de la Luz. El programa de reciclaje del municipio de Guadalupe contempla la entrega de juguetes a cambio de materiales reutilizables que deben encargarse de juntar los niños. De esta manera, Roxana y Gema recibieron una bicicleta cada una, junto a otros juguetes que ellas mismas se encargaron de repartir entre los pequeños menos favorecidos. Así fue como, en el pasado Día de Reyes, Roxana se acercó a la casa, hasta la casa hogar matinal del amor, para entregar los regalos a los chicos. Muy bien. ¿Un ejemplo? La verdad es que sí, es buen ejemplo, sí. Roxana Jacqueline Garza García. Noticia pues sí, positiva para acabar, sí, las, para acabar esta la sección esta de noticias. Sí, está bien. Chiquito lindo. Iniciativas de este tipo yo creo que vendrían bien, pero no ya solo a nivel de los niños. Incluso bueno, habría que hacer algo que motivara a los adultos a involucrarse un poco más en este tema. Lo que pasa es que, bueno, eso cuesta más. Pero poco a poco parece que se va consiguiendo. Agenda. Agenda semanal, cosas que interesan, momentos para no perderse. Pues efectivamente. Cosas que hay que señalar. Ahí es cuando tenéis que sacar vuestra agenda, vuestro móvil o como queráis, pero tenéis que tener muy clarito las siguientes fechas que vamos a dar. y apuntarlas muy bien. Pues, ¿el qué? Una plantación. ¿De qué? ¿Dónde? En Basauri. ¿Y de qué? ¿De qué? Que de árboles. Que todo hay que aclararlo, ya sabes que... Decían en la facultad, las noticias tienen que responder a un qué, a un quién, a un cómo, cuándo, por qué. Pues ya está. Pues ya está. Nos hemos situado. Plantación, árboles, Basauri. Ángel. Menos mal que hemos matizado lo de árboles, porque entonces la podríamos haber tenido. Pero bueno. En los días 14 y 15 de febrero se abordará una nueva campaña de plantación de árboles y arbustos en la ladera oriental de Malmasín, completando las que se realizaron en los dos últimos inviernos. La red de voluntariado ambiental Sagarrak Ekologistak Martxan aboga por ejercer acciones concretas de mejora del patrimonio natural de Vizcaya, según criterios estrictamente ecológicos, eso siempre, que agilicen la expansión de las comunidades de seres vivos propias de la zona a partir de los existentes en los últimos refugios de biodiversidad de la misma. La estrategia de la regeneración se basa en recomponer el bosque potencial para la parcela, en este caso, el robledal que debería cubrir la mayor parte de las tierras de Vizcaya en valles y laderas por debajo de los 600 metros de altitud. La convocatoria, ¿quién puede ir? Pues está abierta a toda persona interesada en participar. No se necesitan conocimientos ni facultades físicas especiales, o sea que no tenéis excusa. Se recomienda, eso sí, vestir un chubasquero y botas de monte. Tanto la planta como los áperos serán los áperos de labranza. Los áperos. Los áperos, para que no sepa lo que son los áperos, los útiles de labranza, las herramientas, serán suministrados por la propia organización. Si queréis apuntaros a esta iniciativa, pues tenéis que estar en el vivero Sagarrak Ekologistak Martxan, en el antiguo campo de tiro Bazolezai, a las 9:30. Más información en los siguientes números de teléfono que vamos a dar. 94-426-3769. Repetimos otra vez. Es el 94-426-3769. O bien en el 692-714-448. Y seguimos con los bosques, porque vamos a hablar ahora de una reforestación, una zona incendiada. Algo importante, Ángel. Pues sí, estamos hablando de la Ribera del Gállego. El sábado 14 de febrero, con salida a las 9:30, del Prado de San Sebastián, Sevilla, y enmarcada dentro de las campañas Un Andaluz, un Árbol y Plantemos para el Planeta, se procederá a la replantación de la zona incendiada de la Ribera del Gállego. Es importante confirmarla previamente la asistencia por las plazas de autobús. Así que ya sabéis, si estáis pensando en ir, iros decidiendo y hacerlo ya. Puede hacerse a través del teléfono 954-904-241, repetimos, 954-904-241, o enviando un email a sevilla@ecologistasenaccion.org. Y no sé si recordáis que hace unas semanas estuvimos entrevistando a uno de los responsables de la Fundación Japetus. Sí, hablando del tema de la conservación del quebrantahuesos en Andalucía. Y bueno, pues esta persona nos estuvo comentando que era muy importante la labor que realizaban en torno a los más jóvenes, en la concienciación de los niños sobre el quebrantahuesos, la fauna en general. Pues bien, la Fundación Japetus convoca un concurso de cuentos sobre el quebrantahuesos para centros escolares de primaria en 90 municipios de Jaén, Granada y Almería. La verdad es que es una buena iniciativa para involucrar a los más pequeños. El primer certamen de cuentos para la conservación del quebrantahuesos está dirigido a escolares de tercero a sexto de primaria, de los centros educativos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Parque Natural Sierra de Castril y Espacio Natural de Sierra Nevada. Para facilitar el trabajo a los participantes, la Fundación ha editado diverso material educativo que incluye una guía del profesor y un cuaderno de actividades ilustrado para los alumnos que distribuirá gratuitamente a los centros. El hilo conductor del certamen, aquí viene el requisito de la historia. El hilo conductor del certamen será la historia narrada en primera persona de Tono, el quebrantahuesos viajero, uno de los ejemplares liberados en mayo de 2006, cuya caricatura servirá de guía a los alumnos para la redacción e ilustración del cuento o cuentos con el que cada clase participará en el concurso. Además de la edición de los cuentos ganadores en un volumen recopilatorio, se concederá un premio por cada ciclo educativo y espacio protegido. Las clases de los alumnos premiados serán invitados a celebrar el Día de la Biodiversidad, el 22 de mayo de presente 2009, en una jornada de convivencia con los demás centros ganadores para visitar el centro de cría del quebrantahuesos en Sierra de Cazorla y participar en una gran gincana por la conservación de la especie. Las inscripciones, si estáis interesados, se pueden formalizar hasta el 16 de febrero, así que daros prisa que el lunes acaba el plazo. Se pueden consultar las bases completas y descargar el formulario de inscripción en www.giapetus.org. Vamos a repetir, www.giapetus.org. Y para más información, enviar un email a mario@giapetus.org o llamando al teléfono 953-720-923. Y desde aquí, pues un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de la Fundación Giapetus y su importante labor. Y nada, antes de seguir con nuestra agenda de la semana, deciros que como estamos dando mucho número de teléfono y mucha página web y mucho correo, pues si no queréis esperar a la redifusión del programa, que será mañana de madrugada, o bien a que lo colguemos en la página web y lo podéis escuchar desde ahí, nos podéis enviar un correo a correo@elabrazodeloso.es. Estaba provocando a Fernando para que lo hiciera. Y si no, llamarnos a... Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Ahora vamos a ver si realmente está atento el técnico. ¿Para qué hemos dicho esto? Para que no nuestros oyentes puedan pues, consultar cualquier duda de todos los teléfonos o lo que sea necesario de todas las noticias que estamos dando. Muy bien, muy bien. Ay. Seguimos con la agenda. SEO Bird Life, que necesita voluntarios para la elaboración del primer censo nacional de rapaces forestales reproductoras. Efectivamente. ¿Y qué necesitan? Pues necesitan participantes y coordinadores para todas las provincias. Por primera vez se emprende el ambicioso objetivo de cuantificar la población en España de 7 especies de rapaces con hábitos predominantemente forestales en términos de emplazamiento del nido. Las 7 especies de rapaces son abejero europeo, culebrera europea, azor común, gavilán común, busardo ratonero, aguililla calzada y halcotán europeo. Aunque el censo de estas especies es muy complejo, desde el área de estudio y seguimiento de aves se ha diseñado una estrategia de muestreo que permite una amplia participación de aficionados al mundo de las aves. El trabajo de campo se realizará entre el 15 de marzo y el 15 de julio. Y para más información, descargar y enviar el formulario de solicitud de participación y todo lo demás, tenéis que acceder a la página web de SEO, que es www.seo.org. Viene completa. La verdad es que sí. Viene muchas cositas estos días y empiezan ya. Hay cosas que empiezan ya, que es inminente, otras que acaban en pocos días, así que... Replantaciones, que es muy importante. Estaros ahí pendientes y hay que moverse. Concienciación infantil con el tema de Giapetus, en fin. Luego no digáis que no sabéis qué hacer, porque aquí os damos un amplio abanico de posibilidades para empezar a hacer cosas y involucrarse un poquito. Y como dicen nuestros amigos de Bosque de Cebrián, lo que realmente importa. Efectivamente. Cosas que motivan y para las que hay que estar al pie del cañón. Pues nuestros amigos de Bosque de Cebrián, ya sabéis que les podéis visitar en su página web www.bosquecebrián.es. nos envían las próximas actividades de esta asociación, las próximas actividades de este grupo, que tiene su, que van a tener su epicentro el día 28 de febrero, con el primer aniversario de la creación del, ya no solo de este grupo, sino también la entrega de premios de un certamen literario que se había concertado en memoria a Juan Antonio Cebrián, un certamen de cuentos cortos. Uh-huh. Y bueno, pues el día 28 nos vamos allí todos a reunir en Riva de Salices para la entrega de este premio y para un montón de actividades más en ese lugar, el Bosque de Cebrián, en fin, unas actividades muy interesantes. Y mientras tanto, en el foro de bosquecebrian.es, pues se dan lugar cosas, preparativos de este aniversario. Como dicen, ¿no? Aquí tenemos un poco el día a día de lo que está ocurriendo y que no queremos dejarlo de lado. Porque ya empiezan a ultimarse los preparativos del aniversario. Como dicen nuestros compañeros, son muchos los nervios porque todo quede perfecto, se está cuidando hasta el mínimo detalle. Nos podéis dejar de pasar por el foro para cualquier iniciativa, cualquier propuesta. Las plazas del parador de Molina, donde se van a reunir en la noche del viernes, del sábado, hasta el domingo, incluso hasta el lunes, están prácticamente agotadas. Quedan 3 plazas para el viernes, el sábado ya sold out, overbooking. Y bueno, pues como nos cuentan, se oyen rumores, como la canción del venado, se oyen rumores de que el sábado hay que levantarse a las 6 de la mañana para no sé qué acto, unas cosas muy... No, creo que Irene va a estar... No lo sé, cosas que a las 6 de la mañana dicen y está la gente muy preocupada. También está la cuestión de los coches, para ir al viaje. Bueno, pues hay salidas desde Donosti, desde Burgos, desde Barcelona, de Vigo, Granada, Madrid, Alicante y Cáceres. Al parecer se necesitan 2 plazas con salida y llegada el sábado desde Madrid. Así que si alguno tiene disponibilidad, que se deje caer por el foro www.bosquecebrian.es y lo comente. Los amigos del bosque, los bosquifiélagos, pues van creciendo en número. Son muchos los que se han incorporado esta semana. Tenemos que dar la bienvenida al señor y a la señora Fopito, que han decidido también acompañar a los bosquifiélagos a pasar el fin de semana en la casa de Molina. También Zuma77, que se ha querido presentar, así como otros muchos que de momento están un poquito tímidos y que no han dado su primera voz, pero bueno, les esperamos. Y para finalizar, los temas relacionados con el fin de semana del 28 de febrero, concluir con una nota que ha pasado a Adena y que es interesante. Este año no habrá nuevas replantaciones de árboles, ya que la supervivencia supera con creces las expectativas creadas. Nos referimos a la plantación que hubo hace un año. El Bosque Cebrián, pues, organizó. Esa es una buena noticia. Organizó una plantación en memoria de Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues como nos cuentan, incluso ha rebrotado el quejigo de Silvia, Casasola, la mujer de Cebri. Y es todo esto a pesar de los fríos y las temperaturas de estos meses. O sea, esos arbolitos ya están echando sus raíces y sus ganas de crecer. Y bueno, pues de momento lo que dice Adena, que no se van a hacer nuevas replantaciones este año. Y pasamos a la sección cultural del foro, donde Wendell nos sigue aportando pasajes de la historia. En este caso nos habla de alguien que nos toca muy de cerca, como es Ramón y Cajal. Gran personaje. www.bosquecebrian.es. Ahí tenéis esa sección, esos pasajes de la historia y el artículo de Wendell sobre Ramón y Cajal. Hace tiempo se abrió un post en el cual se comentaban esas joyas que el maestro Cebrián nos dejó escritas. En este apartado hablábamos de lo que significan para nosotros. Pues bien, la señora Fopito nos ha dejado una tierna historia contándonos que ha sido para ella y su familia Juan Antonio Cebrián. Y desde aquí os recomendamos leerlo porque es fantástico a la vez que muy emotivo. Y a la gente le dejó muy bien, muy buen sabor de boca la sorpresa de la semana pasada, ese artículo de Henry sobre la anabasis, y con esa lectura del texto de nuestro director Eduardo Moreno y la música de Ángel, en fin, que todo quedó muy nicalado, tanto que, bueno, pues ha habido repercusión para que, por favor, se colgara en el foro de Bosque de Cebrián esa recreación. Y ya está, ese apasionante relato, aparte del relato, toda clase de imágenes y vídeos relacionados con el tema, con la anabasis, pues hayan quedado. Aparte de la promesa de Henry de escribir algún guión más sobre batallas de la antigüedad, sobre episodios históricos interesantes. La verdad es que os escuché y estaba muy interesante. Quedó bien. Reconozco que la música fue un poco improvisada sobre la marcha, pero ya me he ido preparando yo cositas para tener ahí en reserva para próximos guiones. Uh-huh. Estupendo. Solo nos queda felicitar a los cumpleañeros. Un feliz cumpleaños para Cobeto. Esperamos nuestro pedacito de tarta, sin olvidarnos de Al, que a las 12 de la noche ha cumplido añitos. Por otro lado, esta semana en el foro nos hemos vestido de gala y hemos extendido la alfombra roja para hacer entrega del primer certamen de los premios No Goya, en vez de los Goya, los No Goya. Y los nominados a semejante marrón o galardón fueron Camino, Los girasoles ciegos, Solo quiero caminar, Los crímenes de Oxford, El argentino, La conjura del Escorial, Mortadelo y Filemón, Vicky Cristina Barcelona. Bueno, pues después de los votos parece ser que dos magníficas películas nominadas han conseguido llegar al primer puesto de los No Goya, y se trata de Los crímenes de Oxford y Mortadelo y Filemón. Nuestra no enhorabuena y, por favor, más cosas como estas, no, de verdad. Ya la despedida, pues nada, recordar que se nos echa ya el tiempo encima para ese 28 de febrero. Mucha gente empieza ya a participar del foro, de lo que espera de esa reunión, de cómo se va a disfrutar con toda la familia de Bosque Cebrián. El día 28, Fernando. Pues sí, no, yo quería intervenir por una cosita que nos han escrito oyentes. Uh-huh. Uno de ellos es nuestro jefe, que nos dice que lo estamos haciendo muy bien y tal, y para informar de algún pequeño otro problemilla técnico. Perdón. Que iba a decir que nos estaba oyendo el jefe, pero no me dejabas hablar. Perdón. Que nos está escuchando el jefe. Bueno, sí. Luis, que nos está oyendo el jefe. Y otro mensaje es de Marina, que nos manda un saludo, que dice que besitos, Ángel, guapo. Así con muchas os. Marina, hay un dicho que dice que si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Así que, y decirle a Marina que el Bill no tiene ordenador delante, así que hoy lo estamos haciendo a pelo y papel. Que te echan, mejor dicho, que te echan de menos por los mundos internauticos, dice. Sí, pero bueno, tenéis a Fernando ahí, que él sí tiene ordenador delante, así que si queréis decirnos algo, ya sabéis. Sí, por supuesto, a correo @elabrazo de los oyentes. Ahora no has estado hábil para meter la voz de no, Fe. Bueno, lo puedo mismo hacer. No puedo, pero. Ahí te he pillado. Pues nada, amigos, lo he dicho, que el día 28 estamos allí todos citados: el reencuentro con viejos amigos, el conocer a otros nuevos que anteriormente no pudieron asistir a otras reuniones. Y bueno, pues contagiarnos todos del espíritu del bosque y disfrutar de la fuerza que aún nos llena de esperanza y que nos dejó nuestro maestro Juan Antonio Cebrián. Alguno incluso pues lo ha comparado con que va a ser un pequeño paraíso aquí en la tierra. Yo qué sé, ¿qué más se puede esperar? Lo importante es la reunión, que así sea, que salga bien, que así lo disfrutemos. 28 de febrero, Riva de Salices, os esperamos con los brazos abiertos y con ganas de regalaros un trocito de nuestro corazón. Hasta entonces, queridos bosquiciólogos, un fuerte abrazo. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, que vamos a poner un poquito de música, ¿no? Que, Fernando, no pasa nada. Estaba poniendo, Fernando, un poco de cara rara, porque, claro, lógicamente la cuña se nos ha quedado un poco desactualizada. Uh-huh. No son dos horas de radio, sino dos horas y media. Uh-huh. Y lo de las 11 menos cuarto no es que esté tan desencaminado, porque mira que intentamos empezar a y media, pero al final siempre se nos van 5-10 minutillos. Uh-huh. Bueno, pero ya hemos estado así, así. Hoy ha estado una cosa... Tú contarle, no raparte el pelo, ya no sabes qué. Bueno, un minutillo nada más. No ponerse la camiseta del Barça. ¿Tú crees que era por eso o por lo del pelo? No sé yo, ¿eh? A mí no me importaría raparme el pelo. ¿Y ponerte la camiseta del Barça? ¿Eh? Que aquí no hablamos de fútbol. Sí. Vamos a poner un poquito de música, ¿os parece? Vale. ¿Eh? ¿Qué tenemos por ahí? A ver qué nos tiene preparado Fernando. Pues cualquier cosilla que la vas a preparar. Sí, vale, que estará diciendo poco. Pues... pues si quieres empezar, eso puede ser perfectamente. Tienes que poner el corte número 2, por ejemplo. ¿Eh? Otra. Pues la que tú quieras. Fernando, pon la que quieras. Cualquiera, si ese disco va a sonar un poquito después. Yo tengo por ahí una de Kenny G, pero es para luego. O sea, pero si la quieres poner ahora, ponla ahora. Mira, a ver, abre ahí. ¿Ves que pone una de...? Te dejo abierto yo mi cosita y pone una de Kenny G, que es de Joy of Life o algo así, creo que es. Pues esa. si te viene bien. Y habla, por Dios, que los gestos radiofónicos no... A ver, es que, a ver, las cosas que tenemos para luego, para luego, para luego, ¿y ahora? Yo no quería pisar la que ibas a poner tú, pero... Es que yo no, yo no he podido tener tiempo de preparar nada porque he terminado de cenar los exámenes. Ya estamos, si estuviera tu hermano aquí te estaría flagelando, bueno. En fin, qué va, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Mi hermano es una buena persona y... Sí, que está de vacaciones en Está de vacaciones y bebiendo sidra y chacolín. Beberos, Pedro, Eduardo, que nos estés escuchando desde allá arriba con un chacolín en la mano, brindar a nuestra salud, por favor. Gracias. Creo que es más sidra. Confío en que lo han hecho. Yo creo que lo han hecho con sidra. Bueno, me da igual, también me vale sidra. Que me han enseñado las fotos de la sidrería donde iban a cenar. Edu, tráete una botella. Ya lo he dicho ya. O dos. Y no veas, no veas cómo se cuidan aquí los amigos directores del Abrazo y del Bosque. Es que no puede ser. Y mientras tanto los curritos aquí, currando, es que... Pues nada, escuchamos entonces a Kenny G y luego nos vamos al cine. Como quieras. No, yo creo que sí, luego nos vamos al... Pues no, vámonos al cine. Así que prepararos, porque nada más termina Kenny G, nos vamos al cine de Ángel, gracias por estar ahí, y no os vayáis que seguimos en un momentito. sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Sí, señor, cuando son las 11:30, casi, casi. Como siempre, Ángel, nos buscamos las cosquillas para colarnos en el Moulin Rouge sin que nos pillen los porteros. El día que nos enganchen. ¿De qué nos hemos vestido hoy? Venimos de frac, de Armani. Hoy venimos vestido de Al Pacino para estar con el diablo, por ejemplo. Por ejemplo, nunca mejor dicho. Efectivamente, pero luego volveremos con los pactos. ¿Por qué pactaría usted por el diablo? ¿Qué querría conseguir? ¿Qué es? Cuéntenoslo. Tenemos el correo@elabrazodeloso.es. ¿Por qué vendería usted su alma al diablo? ¿Por qué o por quién? Pero antes de por qué o por quién, ¿sabes lo que supone vender el alma al diablo? Eso dentro de un rato. Porque ahora el cine de Ángel, con esta sintonía ya mítica, legendaria. Ya veis, aquí esto, vamos, fíjate que empezamos así un día como el primer día de sección. ¿Y qué música le pongo yo a esto? Y de esto, esto. Esta misma. Esta misma. Y ahí, mira, fíjate. Si así quedó. Así ha quedado ya. Y como que tiene su aquel. Tiene su aquel, desde luego, está claro. Ya esta música ya la escuchas y nadie se acuerda de Cristina Aguilera ni nada, ¿no? Todo el mundo ya la relaciona inmediatamente. Esto es el cine de Ángel. ¿Dónde va a parar? En el Abrazo del Oso, en Onda Merlín Comunitaria 107.3 de la frecuencia modulada, hoy a las 11:30. Cine de Ángel. Qué susto más, ¿no? Sí, yo pensaba que me iba a pegar. Por si acaso alguien estaba ya cabeceando. Ya pensaba, yo digo, ya me va a dar un cachete. Cachetazo. Pues, de momento, un alma no, pero vamos a ver si vendemos 7, que es la película que tenemos esta noche, 7 almas. Como ya comentábamos antes, pues lógicamente no es la película de estreno de la semana, pero la teníamos ahí en tareas pendientes, con grandes recomendaciones, y la verdad es que no ha defraudado. ¿Ha defraudado? No ha defraudado. Siete almas es la última película que nos ha llegado de Will Smith. Con diferencia es el actor americano más en forma, entre comillas, lo de más en forma, porque no, lógico, no estamos hablando del aspecto físico, sino del aspecto interpretativo. Más en forma de cara a la taquilla, porque es capaz de sacar taquillazos de películas que no tienen mucho donde rascar. Por ejemplo, las últimas dos que han llegado, que han tenido un éxito considerable de taquilla, han sido Soy Leyenda y Hancock. Soy Leyenda un poco más elaborada, aunque era una película más de tantas que hemos visto, de catástrofes y donde un virus se carga media humanidad, bueno, por no decir media humanidad, se carga la humanidad entera y solo hay pocos supervivientes, en este caso uno o ninguno. Y Hancock, que tenía ese guiño de hacer un antihéroe, que no era el típico héroe de todas las películas de superhéroes. Entonces, a pesar de eso, pues las películas en realidad no tenían mucho, pero ha conseguido que con sus actuaciones y su carisma y todo lo que conlleva la imagen de Will Smith, pues han sido grandes éxitos de taquilla. Lo bueno que tiene es que es capaz de compaginar este tipo de, no sé cómo llamarlo, sin hacer propaganda de una cadena de videoclubs que ya cerró hace tiempo, estos blockbusters que se llaman así, utilizando el argot americano. Los compagina con otras películas que no tendrían por qué tener tanto bombazo de taquilla, aunque al final acaban llevando mucha gente al cine a verlas, pero que tienen más peso, más guión, más trama, más interpretación, más sentimiento. Y eso es Siete Almas, es sentimientos a flor de piel durante las 2 horas y 3 minutos de película que dura. Entonces, pues es un actor curioso. A mí la verdad es que me gusta mucho. Ya, por todo el tiempo que ha pasado, ya queda muy lejos aquel Príncipe de Bel-Air, que fue de las primeras cosas que le vimos en la pantalla pequeña, donde era un rapero que le conocía, pues al que fuera aficionado al rap le conocía, pero los demás solo le conocían por de verle en aquella serie de televisión. y cómo ha cambiado a lo largo de los años. Sigue siendo un guasón, sigue siendo un showman de pies a la cabeza, pero es capaz de sacarse haciendo un poco comentario de un compañero mío de trabajo el otro día que había ido a ver la película y decía que parecía que antes de rodar cada escena le habían dado un limón para que lo chupara y salía con esa cara a rodar la escena. Pues haciendo el gracejo de haber chupado un limón con la cara que te puedes poner después de hacer eso, pues realmente nos encontramos con un personaje interpretado por Will Smith que está destrozado a nivel emocional. Y lo recrea también que te lo crees. O sea, es impresionante ver cómo un showman como este, que tiene una sonrisa radiante, que contagiosa solo con verle, es capaz de ponerte una cara de pena. Es que te dan ganas de llorar solo de verle también. O sea, tiene una facilidad para hacer tanto lo uno como lo otro, además incluso durante la película. Como juegan un poco al despiste porque no acabas de tener muy claro durante la trama. Bueno, es lo típico, que hay gente que a la media película ya sabe lo que va a pasar, hay otros que están dudando de si puede ser esto, puede ser lo otro, porque no te plantan la trama como va a ser hasta el desenlace, donde ya te das cuenta de cómo va a ser todo. Un detalle muy bueno que tiene es que no te presentan al personaje, te empiezan a contar la historia como la vida normal de un agente del fisco, que es el personaje que interpreta a Will Smith, que se dedica a ir persiguiendo, entre comillas, a todos aquellos que deben dinero al fisco. Y más, lo curioso es que más que preocupado por a ver cómo van a devolver el dinero, se preocupan por qué les pasa, por qué deben el dinero, qué problemas tienen, que la verdad es que es utópico total, porque es lo más surrealista de la película, encontrarte un agente del fisco que se preocupe más de la persona que no del dinero. La verdad es que es de película de ciencia ficción casi, pero bueno, casi de Frank Capra, casi y sin el casi. Entonces, pues la verdad es que es digno de ver la interpretación que hace Will Smith en la película, y no solo de él. La verdad es que parece que ha casado bastante bien con Gabriel Muccino, que es el director de la película. Ya colaboraron en Busca de la Felicidad, que fue el anterior, en plan de estar de lagrimilla que nos ha venido de Will Smith, y si aquella tocaba la fibra, yo creo que esta la toca aún más todavía. Y bueno, pues el motivo del Siete Almas, aquí volvemos a lo mismo, es otra de esas películas que le han trastocado el título, como siempre. No sé por qué tienen esa manía aquí en las productoras, cuando vienen aquí a España dicen, esto es Seven Pounds son siete peniques, si no recuerdo mal, no, siete centavos, no me acuerdo, pounds, libras, eso, siete libras. Pues déjalo tal cual, siete libras, o déjalo en inglés, no sé, o siete almas. Vale, ya lo que hacen es darle un título un poco acorde a lo que es la trama de la película, pero no lo entiendo muy bien. En este caso, pues es lo que vamos, que es otra de esas a las que le han cambiado el título. Pero bueno, no desentona porque va con la trama de la película, y de aquí, para los que lo vayan a ver o incluso para los que hayan visto, seguro que cuando acaba la película se han quedado con la duda de cuáles eran las siete almas. Y hay que hacer memoria e ir repasando todas y cada una de las pequeñas historietas que va viendo dentro, donde este agente del fisco va investigando a unos y otros y viendo a ver si los ayuda o no los ayuda y cómo los ayuda y cómo los va a ayudar. Ahí deberéis encontrar siete almas, que son las que tiene que pagar, por decirlo de alguna manera, este personaje. Todavía un poco, ya os imagináis de qué puede ir. Es la típica búsqueda de pagar tus propios errores o tus propios pecados, y no siempre se consigue. Digamos que él tiene que buscar siete almas por algo, lo vamos a dejar ahí por si todavía no lo habéis visto. Y es muy recomendable. Bueno, se está entrando ganas de verla, Ángel. La verdad es que no sé cuánto te habrá pagado la productora esta vez, pero vamos, tengo que ser mucho, ¿eh? Es verdad. Me tienes anonadado. Hombre, me dio la posibilidad de ir el sábado por la mañana, que en total en toda la sala había cinco personas. Hombre, matiné. Matiné, fíjate, ¿eh?, que poco está eso ya en uso. Sí, señor. Pues qué gozada. Cinco personas en toda la sala. Y de las cinco, tres éramos los que íbamos ahí, redactora jefe, voz en off, sección de cine y dos más que había por allí, pero estaban en la otra punta, así que genial. Vamos, ahí es como si se puede disfrutar una película, ¿no? Claro, lo típico que tienes en casa, que no solo te molesta si llaman al telefonillo y tal, pues no, aquí ni siquiera. Y sin comida. Y sin comida. Como debe ser. A ver, un sábado a las 12 de la mañana. Al fin hay que ir a ver, hay que ir a ver la película, no a comer. Y si comes, pues. En ningún sentido. Sí, bueno, yo creo que la otra pareja sí estaba comiendo. Ver la película. Que el cine es muy caro y que, ya que lo pagas, pues ve la película. Lo normal es que entre la gente con bandejitas con guacamole y con nachos con queso. Eso no puede ser. Al cine hay que ir a ver la película. Y porciones de pizza y bueno, algún día. Está bien. Algún día haremos un repaso de burradas que he visto yo comerse en los cines. Y hablando de comida, no de otras cosas. No penséis mal, todavía estamos en horario de haber niños en antena. No penséis mal. Piensa mal. Mirada reprobatoria de Fernando. ¿Qué pasa, Fernando? Nada, el otro día fui a ver Valquiria. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? No hablamos de la peli. Pero al lado había una señora que estaba comiendo las palomitas que se había traído de su casa. Con la bolsa del microondas, no sé. Madre mía. Y una lata de Coca-Cola que llevaba en el bolso. Y qué bien eso de abrir la lata de Coca-Cola cuando la película ha empezado, ¿verdad? Es increíble, ¿eh? Yo además que tengo la desgracia de llevar un audífono, ciertos sonidos se amplifican. Entonces en el cine es muy desagradable la bolsa. Luego le escuchas masticar directamente a la persona que tienes al lado. La lata que decías. Yo creo que molesta más. Sí, a mi opinión, ¿eh? Molesta más la señora de al lado diciéndole a su hijo pequeño: Mira, ahora le va a pasar esto a la... Y esto ahora no sé qué. Y está así en bajito, ¿no? Como para que no lo diga nadie, pero en realidad lo oye todo el mundo. Cinco personas que alrededor, delante y detrás y a los lados, se oye. Mira, es que esto resulta que es así, porque le ha dicho ese que no. Luego se lo dices, que está viendo la misma película que tú. Eso me pasó a mí la última vez viendo El Código Da Vinci. Que me había negado a leer el libro porque era lo típico que se estaba leyendo todo el mundo y yo no quise leerlo. Es un momento. Me pasó a mí lo mismo. Luego salió la película y digo, tampoco me convencía mucho, pero de esto que vas un día, venga, va, pues vamos a entrar a verla. Y los tres plastas que se te sientan al lado, y hay uno que se ha leído el libro y encima ha visto la película dos veces. Qué peligro. Y claro, los otros dos iban como yo, sin haber visto. Pues, cállate. No, es que iba a pues ahora va a pasar esto. Y ahora va a ir y va a encontrar no sé qué. Y a los 10 minutos ya le tuve que decir, ¿te vas a callar, por favor? Que yo no he visto el libro. O sea, no he leído el libro, no he visto la película. Y no quiero que me la cuentes. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Encima se mosqueó. Es asqueroso. No, es que decía que había pagado por entrar al cine y que si le daba la gana hablar, hablaba. Digo, anda. Viva la educación del ser humano. Ha entrado por entrar al cine, no por entrar a un bar. Ay, Dios. Vale. En fin, que eso ya nos íbamos a meter en otros temas como es la educación y cada vez tenemos menos. Entonces, pues como que no merece la pena. Que nos estaba dejando muy buen sabor de boca la película y Don Ángel, y el cine. Y este viernes tengo previsto ver 7 Almas. Pues te va a gustar. Eso sí, llévate Kleenex. Se lo diría a Marta. O la manga de jersey, manga sudadera o camisa, también vale, pero mejor Kleenex. Marta que lloró con Valquiria. Pues entonces, la verdad es que cuesta. O sea, cuesta decir, me voy a hacer duro y no voy a llorar, cuesta. Cuesta mucho. Y, no sé, emociona. ¿Le ponemos buena nota entonces? Sí, yo le pongo buena nota. Ya sabes que el sobre que me ha dado la productora es bastante grande. O sea, de los 6 o 7, ¿cuánto nos cascan en las taquillas ahora? Unos 7 euros, ¿no? Sí, bueno, 7,40. ¿7,40? Sí, pero los que somos jóvenes un poco menos, 6,30. Sí, pero 30. A los 27 se te acaba el chollo. Entonces, Ángel, ¿te merece la pena gastarse los...? De todas formas, aunque Eduardo no nos deja subir la nota, yo llevo diciéndole tiempo que la subamos, que es que ya en 6 euros no entras en ninguno, pero bueno, lo dejamos en 6. Lo dejamos en 6. Mereció la pena lo que pagué. Y bueno, yo le hubiera puesto un 6, pero como sé lo que me vais a llamar, pues lo vamos a dejar un 5,5. Un 5,5, pues está muy bien. Pues ¿por qué te vamos a llamar nada? Porque Luis me llama cosas cuando pongo buena nota a las películas. Hoy has estado muy serio, con lo cual me da la impresión que efectivamente la peli es buena. ¿Tú quieres poner un 6? Hombre, yo querer, sí, le podría 6. Pues ya está, un 6 pues para la película. Ya no le voy a decir absolutamente nada. Ha tenido que interceder Fernando ahí para que... No le voy a decir absolutamente nada. Menos mal que estoy al otro lado de la mesa y no me tiene el alcance de la mano, porque si no, ya me estaría dando coñas. ¿Yo? ¿Por qué? No, tú no, Luis. Yo no digo nada, que si Ángel dice que un 6 es porque la película ha estado bien y no hay nada más que decir. Ya está. Un 6, pues un 6. Esto muy pocas películas. Esto queda grabado para próximos programas, ¿verdad? Cuando salgamos de tal. Sí, cuando digas yo qué tal. Este Ángel es un calzonazo despreciable. It's for people like you that keep it turned on. Vamos a hacer un último apunte de la película y pasamos al otro tema que tenemos. Simplemente reparto caras conocidas unas cuantas y destacados: Woody Harrelson, Rosario Dawson y Elpidia Carrillo. La verdad es que tres papelones y lo bordan. Curioso, me sorprendió ver a Woody Harrelson interpretando a un pianista ciego. La verdad es que me impactó, no sé, porque siempre ha sido unos papeles como muy muy diferentes, muy exagerados, muy sobreactuados a lo mejor, y te lo encuentras haciendo de pianista ciego así que en apenas gestos y con la mirada perdida, no sé, me sobrecogió. Curioso, muy recomendable. Así que nada, ya sabéis, Fernando va a ir a verla el viernes, ya nos contará la semana que viene. Está diciendo que sí, prepárate, ¿eh? Yo luego no digáis que no lo avisa. Llevaré Kleenex, porque además en al cine al que suelo ir poner el aire acondicionado a todo gas, aunque sea invierno, y el otro día... Sí, pero bueno, ese es otro de los males endémicos de los centros de este tipo. Ay. Pasa igual, como que tiene que llegar de determinada fecha para que pongan la calefacción, y a lo mejor llevas dos semanas que te estás pelando de frío, pero da igual, porque no ha llegado el día X y no se puede poner la calefacción. Pero que en la semana pasada hacía un frío del copón en el cine, y era por la noche y estábamos en pleno invierno. ¿Y el aire acondicionado puesto? No sé si era el aire acondicionado, pero se me resecó la garganta y los ojos de esto, que como típico de por lo menos los climatizadores. Y no sí, creo no, que fuera sí, muy caliente. Es probable. En fin, bueno, pues vamos a seguir. Y como comentábamos al principio, vamos a irnos de la mano de Pedro Tostado, en un artículo que nos ha hecho ahí, viendo un poco los escándalos que se han dado en el mundo del cine. Y empezaba hilándolo de la mano de Tom Cruise, que estuvimos hablando el otro día a raíz de la gira haciendo los preestrenos de Valkyria, que se ve que tenía algún que otro desliz. Porque claro, esta gente, cuando se ha hecho famosa tan pronto, o ha empezado a hacerse famosa tan pronto, pues a lo mejor los estudios los han tenido que dejar un poco de lado. A ver, todos sabemos que no pasa solo en el mundo del cine, que pasa incluso en la música, ¿verdad? Y uno de los apuntes que nos hace Pedro en su artículo es, por ejemplo, los casos de aquí en Melody, los Caños y todo esto, que pues lógicamente a lo mejor hay veces que pegan patadas, no patadas físicas sino intelectuales, y es porque a lo mejor deberían haber hecho otras cosas antes que ponerse a cantar. Pero bueno, pues en el caso por ejemplo de Tom Cruise, pues hay algo de eso también. Entonces, hilando un poquito con un par de noticias sobre Tom Cruise y Christian Bale, que sí, comentaremos luego si nos queda un poco de tiempo, pero vamos a ir al detalle más concreto de esos escándalos del mundo del cine, que la verdad es que me ha gustado mucho cómo nos lo ha puesto, y creo que vamos a proceder a ponerlo tal cual. Así que un poquito de música y nos vamos con de la mano de Pedro Tostado a los escándalos del mundo del cine. Pues empezamos y fíjate, nos vamos al año 21, 1921, el primer gran escándalo de la época, de la meca del cine. ¿Y qué fue? Pues ocurrió cuando el mítico Fatih Arbuckle, el gran astro de la Paramount, fue acusado de violar y provocar la muerte de una aspirante actriz durante una borrascosa fiesta celebrada en las habitaciones de un hotel de San Francisco. Aunque los juicios que se hicieron Fatty fue considerado no culpable, el tratamiento sensacionalista que se dio al caso hizo que su carrera se viniera abajo. Desde entonces las estrellas no han dejado de meterse en problemas cada vez más graves y llamativos. Incidentes que escandalizaron al público ayer, como la acusación de Charles Chaplin por evadir el pago de impuestos o el descubrimiento de las fotos de la rubia Jean Harlow que se tomó desnuda a los 17 años, resultan inocentes cuando se comparan con los que salen a la luz en nuestros días. A continuación vamos a recordar varios escándalos escogidos entre los muchos que han protagonizado los famosos de Hollywood. Algunos de ellos podrán haber sido perdonados, pero difícilmente la gente los va a olvidar. Empezamos con Hugh Grant. Chico bueno, guapo, simpático, el hombre ideal. Pero de pronto, en el año 95 estalló la noticia. Grant ha sido pescado infraganti dentro de su automóvil cerca de Sunset Boulevard cuando la prostituta Divine Brown le hacía el sexo oral. Todos lo recordaréis. El escándalo fue tremendo, sobre todo porque en ese entonces el actor era el novio de la bella modelo Elizabeth Hurley. La humillación de Grant fue terrible y, como era previsible, la Hurley le plantó. Quien se benefició mucho con la publicidad fue Divine Brown, que recibió sustanciosos pagos de medios sensacionalistas para revelar los detalles del encuentro sexual. Ya sabéis cómo son estas cosas, que luego normalmente el que ha propiciado la situación es el que más se beneficia. Y que si, incluso se llegó a interpretar a sí misma en una película que recreaba el incidente. O sea, tú fíjate hasta qué extremo llegó la cosa. Aquí, o sea, lo de la noria y el ay tomate y todo eso se queda aquí, no, por lo menos no llegan a hacer películas de momento. Ya veremos a ver más adelante, pero con estos precedentes cualquiera sabe. ¿Quién más tenemos por aquí? Winona Ryder. Winona Ryder, también archiconocida, que protagonizó uno de los escándalos más lamentables e incomprensibles de la historia del cine. Era una de las niñas consentidas de Hollywood, dos veces candidata al Oscar, ganadora de un premio de, o sea, de un Globo de Oro, es novia de astros como Johnny Depp y Matt Damon. Todo hacía suponer que tenía por delante un envidiable porvenir, pero el 12 de diciembre fue sorprendida cuando intentaba robar ropa del diseñador, de un diseñador de firma, por valor de $6,000 en una tienda de Beverly Hills. En el juicio fue declarada culpable de vandalismo y robo y sentenciada a pagar una multa y a prestar 480 horas de servicio comunitario. Tras cumplir su condena, Winona ha continuado trabajando, pero en películas de menos relevancia, que no han llamado la atención de la gran parte de la audiencia. ¿Qué necesidad tenía esta talentosa actriz, dueña ya de una gran fortuna, de arriesgar su carrera y su prestigio con semejante acto delictivo? ¿Lo hizo movida por un impulso enfermizo o fue algo premeditado? La verdad es que es difícil de entender. Es difícil de entender, efectivamente. Yo no atino a acertar, porque si tienes todo, no tienes necesidad. Bueno, todo, vamos a ver. Tenía tienes esa gran posibilidad de tener casi todo. ¿Qué necesidad tienes? A lo mejor la esa, cosa de. Esa es una visión que tenemos los que no tenemos casi nada. También es verdad. A lo mejor si estuviéramos en el otro extremo diríamos, necesito marcha. Exacto, a lo mejor los que están en otro extremo dicen, necesito parecer que no. No sé, necesito yo, experiencias. Ya, pero, yo qué sé, haces algo que no destroce tu carrera. ¿No? No sé, porque parece una enfermedad. Pero bueno, también. También puede ser. Ahí está el riesgo. Tampoco se ha sabido que lo haya hecho más veces. Entonces. Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Creo que no sé si. La cleptomanía llegó a ser. Volvieron a pillarla en algo parecido, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí, pero como aquella no fue. Lo que pasa es que, claro, luego, también. Pero, si era más tema psicológico, en plan cleptomanía o algo así, pues. Entonces. Pero yo no lo veo tan enfermedad, sino como una forma de hacer como un deporte de riesgo. También, ¿eh? No, es como hay gente que hace deportes de riesgo, pues los que son ricos se arriesgan a perder su, pues vete a hacer caída libre o yo qué sé, o muchos lo hacen. De hecho, yo diría que la mayoría. En fin, Las que tienen dinero para comprarse el helicóptero y tirarse después. Claro, pues hazlo. No vayas a ir y vayas a robar un trapito de perico, los palotes que encima te van a meter un palo que no veas. Y bueno, no, lo malo, la sanción que te puedas llevar. Lo malo es la repercusión que tienes en tu imagen pública, que es de lo que vives. Pero es una forma del riesgo, ¿no? Ahí está el riesgo. Que a lo mejor ahora en estos tiempos lo hacen y encima todos estos insensatos que hay por ahí ahora en el mundo empiezan a decir, oh, pues si esta roba ropa de firma, yo también. Y voy y lo hago. O ahora se hace famosa, va a la gloria y se hace rica otra vez. No, esa es la de Divine Brown y luego le ponían a hacer una peli también. Vamos a seguir. Nos vamos a ir ahora a Russell Crowe. Russell Crowe también. Este, vamos, tenía que haber sido boxeador en otra vida o incluso en esta. El actor se encontraba en un hotel de Nueva York. Llevaba un rato intentando llamar a Australia desde su lujosa suite para hablar con su esposa Danielle Spencer. Y muy irritado al no lograr la comunicación, arrancó el teléfono de la pared y bajó al vestíbulo del hotel. Tú imagínate... Con el teléfono en la mano. Con el teléfono en la mano. Tú imagínate, tú como recepcionista del hotel, y ves que bajaras el crow con el teléfono arrancado en la mano. Vamos, es que yo me quiero imaginar la situación. Pero la cosa no queda ahí. Gladiator. Gladiator, vamos. No contento con bajar, ya que bajo con el teléfono en la mano, voy a hacer algo con él. Allí discutió con un empleado y terminó lanzándole el teléfono a la cabeza. O sea, ya que dices, ya que me lo arranco de la habitación del cabreo que llevo, pues cojo y te lo tiro. Pues, ¿qué pasó? Pues ya sabéis cómo son estas cosas. El furioso gladiador fue arrestado y tuvo que comparecer ante un tribunal en Manhattan. A alguien menos famoso y rico, seguramente el arranque de ira le habría costado una acusación por asalto en segundo grado y tal vez una condena a un año de cárcel. Pero en el caso del ganador del Oscar, la sangre no llegó al río. Sus abogados llegaron a un arreglo económico extrajudicial con la víctima. No se supo cuánto dinero tuvieron que darle, pero debió ser bastante. La demanda fue retirada y Crowe salió del aprieto tras pagar una multa a las autoridades. Aún así, su reputación se vio seriamente afectada. Se comenta que por este incidente perdió el papel protagonista de Australia, que al final lo hizo Hugh Jackman. Nos vamos con Jack Nicholson, otro de los grandes. Pero yo quería decir una cosa. ¿Qué querías decir, Fernando? No, que por querer llamar a Australia, perdió a Australia. Cierto, buen apunte. Ahí está ingenioso. Jack Nicholson. Resoplabas, Luis. ¿Por qué resoplabas? No. Al decir Jack Nicholson, ya dicho, me da. Ya después de la imagen del Russell con el teléfono en la mano, a ver qué viene ahora. No te imagínate, esto es a ver quién puede más. Pues ya Nicholson es un tipo con muy malas pulgas. Ya más o menos todos le conocemos, no en persona, pero la reputación le precede. En su carrera de excesos, peleas y tensiones absolutas se destaca su actuación en 1994. Atascado en un embotellamiento, decidió bajar de su auto armado con un palo de golf y destrozar el parabrisas del coche que no le dejaba avanzar. Por supuesto que fue demandado, aunque el asunto se resolvió fuera de la corte con $500,000. Joder, yo quiero que me rompan y el coche entero. Sí, vamos, yo también, fíjate. Pues eso me dan ganas de hacerlo a mí a veces. Sí, pero tú imagínate que encima te hacen pagar $500,000. Sí, no, prefiero que recibirlo. Vale, yo me pongo en el lugar de Luis, yo también. Me destrozo el coche, si quiere, supuesto. Vamos. Tuve la suerte de que me destrozó el coche ya en Nicholson. Me recuerda a una película, no me acuerdo cómo se llama. La peli que empieza con el atasco y un día de furia. Un día de furia, sí. Michael Douglas. Sí, es verdad. Que saca la escopeta. Pues igual. Además, tú fíjate, este hombre diría, a mí me destrozó el parabrisas de Jack Nicholson. Encima me chinchó $500,000. Toma ya. Nos vamos con otro que también de pulgas anda sobrado, dicen. Sean Penn. Malhumorado con ganas. De su largo historial de peleas, broncas, insultos a la prensa y relaciones tormentosas, destaca sin duda su matrimonio casi sadomasoquista con Madonna, donde ambos pasaban de la pasión a los golpes de puños sin solución de continuidad. Después de eso, Penn se retiró un poco del oropel hollywoodiense, pero aún sigue siendo un tipo un tipo de trato difícil, aunque parece haber volcado ahora toda esa furia en reivindicaciones antimilitaristas y por los derechos humanos. Por lo menos ahí es un punto para Sun Pen, que parece que ha reconducido sus tendencias agresivas. Nos vamos con otra joyita del mundo del cine, Eddie Murphy, que en el año 97, casado todavía con la bellísima modelo Nicole Mitchell, padre de tres hijos y con un salario de 15 millones de dólares por película, que ahí es nada, fue detenido por la policía cuando transportaba en su coche a un travesti de 21 años, vestido de mujer, a las 4:45 de la madrugada en un conocido barrio de Hollywood. Murphy, inocente de él, explicó a los oficiales que, como tenía insomnio, había salido a dar un paseo y por el camino había recogido a un pasajero. Al pasajero que llevaba. No con malas intenciones, aclaró, sino solo para llevarlo hasta su casa, pues le parecía que no debía estar solo en la calle a esas horas de la noche. Fíjate, qué buena persona va a resultar que es Eddie Murphy. ¿Y por qué piensas mal? ¿Yo? Oye, Eddie Murphy tiene insomnio. Se pasea por Sunset Boulevard o un sitio de eso. Y recoge un travesti. Un pasajero que estaba por ahí solo, haría frío, como muchas veces en California, y le deja pasar. ¿Verdad? Sí, es que mentes calenturientas, que solo veis el mal en todos lados. La cosa es, Eddie Murphy se viste de señora mayor o vieja, gorda. Se viste de lo que pide. Y no le dicen nada. No, y aquí tampoco le dijeron nada, porque como no fue sorprendido con las manos en la masa, ni en ninguna parte física de travesti, pues no os levantaron cargos en su contra. Claro, la cosa trajo cola. Sí, ya sabes que estas cosas suelen traer cola. Pues yo esto lo veo una tontería, no sé. ¿Por qué? Pues iba en su coche con un... Había recogido un travesti en la calle, junto, un acto de buena fe. Claro. Pero que aunque fuera a hacer cosas raras con un travesti luego, me explico, no sé, es su vida privada. Ya. El problema es que no es su vida privada. Que su vida no es privada, quiero claro decir. Ahí es donde radica el problema. Vamos a seguir con otra de estas joyitas que nos da Jennifer López en este caso. Dulce y sensata esposa y madre. En el año 99, la joven estrella de origen puertorriqueño disfrutaba de una agitada vida loca en compañía de su entonces novio, el millonario productor y rapero Sean Puff Daddy Combs. Una noche, Jennifer Combs y otros dos raperos fueron arrestados cuando salían a toda prisa de un club de Manhattan. Allí acaba de producirse un tiroteo en el que tres personas resultaron heridas. Y fíjate qué casualidad, que en el interior de su auto se halló una pistola. Según se supo después, el incidente empezó cuando alguien ofendió verbalmente a Puff Daddy y un joven rapero de 19 años que esa noche formaba parte de su séquito sacó su pistola y empezó a disparar. Así como que... Bueno, tengo otra cosa que hacer, todo ha venido tan metido con este, pues saco la pistola y te pego dos tiros. Ya está. Y no pasa nada. Los caros abogados que el novio de Jennifer pagó para que defendieran al joven no pudieron impedir que su protegido terminara en la cárcel con una condena de 10 años. Nunca mejor traído el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. En fin, que nos hemos quedado así un poquito ahí de estrés y de intriga. Di la verdad, que se nos acabó la música. Se nos acabó la música justo cuando íbamos a subir. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, claro. Luego producción y tal, ahí hay que meter tijeras. A ver, ahora. Vamos a terminar ya con uno de los grandes del cine, que también ha pasado sus épocas tormentosas. Woody Allen y Mia Farrow. Ya sabéis por dónde va la historia, ¿verdad? En el año 1982, Woody Allen filmó comedia sexual en una noche de verano con Mia Farrow, y la actriz pasó a ser, además de su musa, su compañera sentimental. Rodaron una docena de películas juntos, tuvieron a su hijo Satchel y adoptaron a dos niños más, que se sumaron a otros cinco que ya tenían Mia adoptados. El problema estalló en 1992, cuando la Farrow descubrió unas fotos de su hija adoptiva Son Ji hechas por Allen, en las que la joven coreana de 22 años aparecía desnuda y en poses eróticas. Cuando encaró a Allen, este admitió tener una relación amorosa secreta con la muchacha y se negó a romper con ella. Entonces, Mia reclamó la custodia de Satchel y de los dos niños que habían adoptado juntos. El escandaloso juicio tuvo una gran cobertura internacional y en él, la actriz acusó a Woody Allen de haber molestado sexualmente a Dylan, la hija adoptiva de ambos, pero esta parte de todo aquello no se llegó a demostrar nunca. Y con esto... Parece una película, ¿verdad? ¿Verdad? Es que no, alguna harán. No, no se ha llegado a hacer nada de esto. No, una película de Woody Allen. Se hará después. Alguien la hará. Y saldrá esto. Ya sabes, pero con, tendría que ser con Woody Allen de actor. Y... Sí, pero no le veo yo dirigiéndose a sí mismo. Aunque salen todas sus películas, pero haciendo una película de su vida. ¿Tú le ves haciendo una película de su vida, Luis? No lo sé. No sé si tendría tanto sentido el humor para hacer una película. Para sacarse a sí mismo, ¿verdad? Consigo mismo. Pero la verdad es que esa historia de Woody Allen tiene mucha... Sí, sí tiene miga, sí. O sea, tiene una pedazo miga... Uf, es que tremenda, es delicada. Woody Allen, un monstruo, un guionista maravilloso, un muy buen director, en fin. Pero saxofonista penoso. Una cosa es eso, todo lo que usted quiso saber, ¿no? Como la película es que has, todo lo que quiso saber sobre el sexo y no se te va a preguntar. Y otra cosa es... En fin. Vamos a poner un poquito de música. Sí. Una cosa, nos escribe nuestro jefe otra vez. ¿Y qué nos dice nuestro jefe? ¿Qué es eso de que las cosas como las que pasó con Eddie Murphy, que suelen traer cola, lo habéis dicho? Sí. Dice que si lo decimos con sentido oculto, que hoy estamos imparables, en el sentido oculto de traer cola. De... Sentido oculto aquí... Pues se me habían ocurrido en este momento cuatro o cinco cosas peores, el travesti la más suave. Es verdad, es que parece mentira que Eduardo no nos conozcas y sabes que no nos cortamos y no tenemos pelos en la lengua. Y si la cosa trae cola, pues trae cola. Y no nos vamos a extender más porque ya le estamos quitando su tiempo a Luis y va a ser que no. No estoy quitando ningún tiempo. Estoy encantado con estos escándalos. Muchas gracias, Pedro, por estas reseñas de esos escándalos del mundo del cine. Y ya sabéis, igual que ha hecho Pedro esta semana y como ya ha venido haciendo unas semanas ya más en la sección de cine, si queréis colaborar en la sección, aportar vuestras ideas o vuestros artículos o... vuestras propias críticas, ¿qué tienen que hacer, Fernando? Le he pillado. Te he pillado, pero bien, vamos, es que no lo tienes. correo@elabrazodeloso.es, ¿verdad? A ver, ahora me va a dejar mal. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Que coste que he seguido hablando a posta para que te diera tiempo a pisarme con la voz en off. Joder, se ha notado. ¿Tienes el... Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. En fin, nos vamos a ir con un poco de música, ¿verdad, Luis? Música antes de... Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Para que quede claro. Para que cortarle los botones al técnico. ¿Qué tenemos por ahí? Ahora eso que tenías antes, que no tenías... Has dicho que tenías algo de Dartmoor que querías poner. No tenías algo de Dartmoor. Me has mentido vilmente. Ay, estos técnicos de... No puede ser. No tenemos nada de Dartmoor por ahí. De Dartmoor, no. Mira que me apetecía a mí. Ahí, sí, no, mira, porque... ahí tenemos algo de Dartmoor ahí guardado. Vete a nuestras cositas del programa. A ver, vamos a ver. En el local, esto va a quedar un poco radiofónico, así que si quieres, lo que vamos a hacer es una cosa: sube la música, hablamos en privado, esas cosas, y ahora volvemos. De acuerdo, ¿vale? Muy bien, pues enseguida volvemos. To the night. This eyes upon your face. Bueno, pues aquí seguimos. 12 y 7 minutos de la noche, hemos pasado la hora bruja. Y antes de irnos a dar paso a todos estos demonios que nos acompañan aquí esta noche, vamos a escuchar un tema de Darkmoor, de su anterior disco, de Tarot, que se llama The Chariot, si no recuerdo mal, ¿verdad, Fernando? The Chariot. The Chariot, vale. ¿Y alguna dedicatoria en especial? Pues por mi parte no... Qué mal has quedado delante de Marta, si es que no puede ser. Es que la dedico todos los días muchas cosas. Ahí has quedado bien. Luis, por tu parte, ¿alguna dedicatoria en especial? Pues nada, para todos los que nos estáis escuchando, para los que y para nadie en especial. Y para nadie en especial, y para los que estáis en Donostia poniéndose hasta arriba de sidra, y, pues, y para los que no. Para Marta también, y para Ana, que no está, y para Irene... Y para todas aquellas oyentes que tengamos, y para Marina, que ha dicho que soy muy guapo, aunque no me lo acabo de creer, pero de todas esas cosas, pues vamos a escuchar este tema de Darkmoor y luego ya nos vamos con nuestros demonios. Tells me there's no place for me. homenaje a nuestra vieja sintonía de... ¿Qué recuerdos? De las calles. Se me ponen los pelos de punta. Está bonita la canción esta. La verdad es que sí. Maiden, ¿eh? Fear of the Dark. El miedo a la oscuridad. Hay que ver qué heavy somos aquí en... Sí, se nos nota el... Se nos ha visto un poco el plumero, ¿verdad? El plumero, como Eddie Murphy. Yo creo que nuestros oyentes nos tienen que imaginar como gente con pelo largo y vestidos de negro con pinchos. Y... Perdona, Fernando, tengo que hacer un inciso. Luis, ten cuidado con esos comentarios porque luego traen cola. ¿Sabes? Tener cuidado con esas cosas. La cola. Y hoy porque no da tiempo, pero he prometido que en alguno de estos cuatro programas... Te trae la cola. Tratándose del demonio... Va a haber. Por primera vez en el Abrazo del Oso, va a haber. Eso será otro día. Que es Fear of the Dark. Hoy otro día que hoy no da tiempo porque nos tenemos que meter directamente en nuestro tema de... Mira cómo se me están poniendo los pelos. Se me están poniendo, vamos, como escarpias. Más allá de medianoche, 12:15, hay luna llena, por cierto. Efectivamente. Una señora luna llena muy bonita, además está la noche muy despejada, con lo cual se puede ver en todo su esplendor. Y qué mejor que estar bajo la luz de la luna llena para hablar de lo que vamos a hablar esta noche. De pactos con el diablo. Y nos metemos de lleno. El culto a seres sobrenaturales pidiéndoles amparo y ayuda es tan antiguo como la aparición del hombre en la tierra. Figuras de aspecto cornudo aparecen pintadas en las cuevas, tal vez suplicándoles ayuda en la caza y para la fertilidad. Son las semillas que con el tiempo derivarían en la magia y en la brujería. Sin embargo, no es hasta en la Edad Media, y muy en concreto durante los siglos XIV y XV, cuando la magia se extendió por Europa hasta finales del Renacimiento. Vino a sumarse una hueste de creencias procedentes de Escandinavia, de Irlanda, con gnomos, dragones, ogros, y que también ayudaron a perfilar el entorno de la brujería. Hasta tal grado llegó a oídos del Vaticano el desarrollo de estas prácticas que en el año 1320 el Papa Juan XXII ataca violentamente los pactos demoníacos con una bula donde denuncia al gran número de cristianos que se unen a la muerte y firman un pacto con el infierno. También gente que ofrecen sacrificios de sangre a los demonios para satisfacer sus perversos deseos. Incluso consagran sus hijos a Satanás cuando aún están en el vientre materno. Ya sabemos que la base de todo pacto es el trueque, el alma de la persona a cambio de los favores de la corte infernal. Y todo eso, claro, simboliza una ofensa a Dios. En 1398 la Universidad de París declaró como hecho real el pacto diabólico y sentenció a persecución y condena a cualquier persona culpable de tratos con Satán. Y en 1486, tras la bula del Papa Inocencio, sale a la luz el llamado martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, obra de unos inquisidores y donde se exponían fórmulas eficaces para descubrir el culto al demonio y perseguirlo, incluyendo por supuesto la tortura para hacer declarar a las brujas y a los acólitos del maligno. ¿Qué necesitaban las personas antes de la invocación para el pacto? Pues ayunar durante 15 días, comiendo solo una comida diaria sin sal después de la puesta del sol. Dicha comida consistía en pan negro y sangre sazonada con especias. El pactante tenía que escoger un lugar solitario y abandonado, como un cementerio, una mansión, las ruinas de un castillo o una cripta. Pero los más elegidos solían ser los lugares de pasado macabro donde se hubiera cometido un crimen. El pactante debió ir vestido de esta guisa, con un sayo negro bordado con referencias astrológicas de la luna, Venus y Marte. Debería portar dos velas hechas de grasa humana y algunas reliquias como clavos de ataúd, una cabeza cortada de gato negro, pero no un gato negro cualquiera, sino uno que hubiera sido alimentado durante 5 días con sangre humana, los huesos de un macho cabrío y el cráneo de un parricida. Para la ceremonia, el pactante se situaba dentro de un círculo mágico y en otro círculo concéntrico se disponían las reliquias. A ambos círculos, untados de grasa, se les prendía fuego. El pacto se escribía sobre un pergamino hecho con piel de un adolescente. Normalmente el demonio se aparecía con forma humana y firmaba con sangre, dando su palabra de atender las peticiones de su súbdito. A cambio, el pactante ofrecía su alma al maestro. Señor y maestro Lucifer, te reconozco como mi Dios y prometo servirte y obedecerte mientras viva. Renuncio a Jesucristo, a los sacramentos de la Iglesia Romana y a mi propio bautismo. Y por la parte infernal se suscribía lo siguiente: Nos, Lucifer, secundado de Satanás, Belcebú, Leviatán, Elemí, Astarot, aceptamos en el día de hoy este pacto y le prometemos el amor de las doncellas, placeres y riqueza. A cambio, cada año nos ofrecerá un homenaje firmado con su sangre. Vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres y una vez finalizado este tiempo, vendrá luego con nosotros a maldecir a Dios. Hay personajes históricos a los que se les ha vinculado la insinuación de que tenían tratos con el demonio, y probablemente el más famoso de ellos sea el mariscal del infierno, del que ya hemos hablado en bastantes ocasiones aquí en El Abrazo del Oso. Gilles de Rais, más conocido como Barba Azul, que fue tratado como un héroe en Francia tras la Guerra de los 100 Años. Después de la muerte de Juana de Arco en 1430, se retiró a su castillo de Trifogué, dedicándose al dispendio y al derroche total. Allí se rodeó de ocultistas y alquimistas durante buenas noches, buscando nuevas riquezas. Entre ellos, Francesco Prelati, un sacerdote de Florencia, que había abandonado su ministerio adentrándose en el mundo de la magia negra. Pues bien, a Gilles de Rais se le atribuyen las muertes de más de 200 personas entre niños y adolescentes durante la celebración de misas negras, descubriéndose en una torre de su castillo los cadáveres despedazados de 50 personas. El duque de Bretaña le sentenció a morir en la hoguera en 1440, después de que Barba Azul fuese torturado y reconociera las abominaciones. La leyenda cuenta que en sus tratos con el diablo, Barba Azul rehizo las escrituras del castillo, dejándolas a nombre del mismísimo Satanás. Y hoy en día la leyenda le considera el dueño legítimo del castillo de Trifogué. El pacto con el diablo, Ángel. La verdad es que, según ibas contándonos todos esos requisitos que hay que ir cumpliendo uno a uno, sobrecoges, porque ya solo, además, si solo os habéis quedado siempre con la imagen del cine, por ejemplo, que venimos de la sección de cine y empezamos a teniendo ahí apuntado en las tareas pendientes preparar algunas pelis demoníacas, que siempre va a estar con el diablo es así como muy fácil, ¿no? Yo voy a pasar, pero fíjate todo lo que había que preparar. Bueno, tal vez a lo mejor haya un poquillo de folclore, ¿no? Sí, eso, pero con la mala intención a lo mejor baste, pero no, ya, la verdad es que en muchos escritos y tratados sobre el tema se habla de eso, de las reliquias, del clavo del ataúd, la grasa de un adolescente. Aquí hemos hablado del cráneo de un gato negro, pero se hablaba también del cráneo de un bebé. Y el que me ha sorprendido es el cráneo de un parricida, ¿decías? ¿O? No, el cráneo de un parricida, alguien que haya asesinado a su padre. Ese es el que más me ha sorprendido, porque lo demás sí que son más de folclore, las velas de grasa humana. Dos velas hechas de sebo humano, clavos de ataúd, una cabeza de gato negro. Ahí ya lo tendría fácil. Sí. Alimentado pero durante 5 días con sangre humana. Ahí ya más complicado. Algún vecino. Los cuernos de un macho cabrío y el cráneo de un parricida. Sí, señor. Curioso. Oye, ¿y por qué siempre esa representación del macho cabrío? Bueno, lógicamente la representación de esa imagen del diablo con los cuernos. ¿Tiene algún origen en alguna leyenda? No sé. Que siempre se les ha representado con esa forma humana, pero con... La verdad es que no lo sé, pero a lo mejor viene un poco como todo el satanismo es o pretende ser como una distorsión de lo sagrado, de lo que ocurre en la Eucaristía y todo eso. Pues buscando un vínculo, el principio de muchas religiones está en el tema de la diosa de la fertilidad. Pues en cierta forma el macho cabrío es un poco la antítesis, la parte oscura de esa fertilidad. El macho cabrío, la cabra montesa, es un animal que se reconoce su vigor y su potencia en todos los campos. Y luego lo de los cuernos, pues bueno, ya sabemos. Es más ornamental. El tema de la cornamenta y todo eso. O sea, siempre sea... Todo lo... diabólico tiene una connotación sexual importante también y a lo mejor viene también por ahí. Y luego también la mezcla, o sea, la parte de macho cabrío, pero la parte de luego humana, o sea, suele ser medio cuerpo, de medio cuerpo para arriba macho cabrío y de medio cuerpo para abajo humano o semi-humano, animalesco, como se suele decir. Curioso. Así que... La verdad es que también decías que alto contenido sexual siempre en casi todas estas representaciones, pero también porque dicen que llevan una carga de energía, por llamarlo de alguna manera, bastante importante este tipo de apreciaciones o de... no sabría cómo llamarlo ahora mismo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, está claro que para una invocación de este estilo pues se necesitaba, claro, el derroche de un dispendio de energía interesante. Lo que ya no sabemos es lo que puede haber de folclore y lo que puede haber de realidad. O sea, es difícilmente creíble este tipo de cosas. Sí, no, incluso ya en el hecho de que llegaras a contactar con algo, si realmente fuera un demonio o otra cosa. Es muy difícil, pero bueno, en la mayoría de estos actos pues está presente también el uso de los alucinógenos y de las drogas y tal, y es posible que la gente viera o pensara lo que no hay. Pero bueno, a más de uno por ir contando, por ir hablando, o porque alguien hablaba de que se había dicho, pues terminó abrasado. La verdad es que el Maleus Maleficarum ese que nombrábamos en el texto es un libro absolutamente real, creado en la Edad Media, pues eso, el martillo de las brujas para... Y era un completo compendio de formas de torturar a la gente para hacerles hablar y hacerles confesar. Claro, la gran mayoría confesaba. Aunque no fueras bruja, vamos. Con tal de que te dejaran en paz, libérate del martirio, ya confesabas lo que quisieras. Y entonces es un libro, ¿verdad, Fernando? ¿El Maleus? Sí, no. No, yo quería apuntar una cosilla. Es el la... la proliferación de estas ideas satánicas, brujas, megas, las megas las ha habido de siempre en Galicia. Sí, no, fue pues sobre todo en el siglo, ya a raíz del siglo XVI, XVII, cuando la gente empezaba a ver en la iglesia como una cosa que no respondía a sus necesidades más, ¿no? Y buscaban otras alternativas. Las alternativas que eran por aquel entonces, pues brujas, satanismo, etcétera, ¿no? Sí, todo lo contrario de lo que representaba la iglesia. Eso es, ¿no? Y es una de las crisis, ¿no? La iglesia, esa visión de Dios como una persona que te castiga, ¿no? Que prohíbe, que, ¿no? Sí, además es por, que... por el contrario, pues con lo que decías antes, ¿no? En el relato que le va a dar riqueza, ¿no? Y 20 años de vida feliz, cosa que Dios no puede hacerlo porque Dios castiga, Dios, ¿no? Es lo que luego más adelante tuvieron que reformarlo, ¿no? Y hacer un Dios más humano, ¿no? Más. Además, fíjate, el detalle de, fíjate, es el ladino, el contrato que dice que 20 años aquí disfrutando de todo y luego te vienes con nosotros a maldecir a Dios. Sí, sí, sí. Pero no te dicen la letra pequeña cuál es. No te dicen la letra pequeña, claro. Claro. Efectivamente. Ese seguro que tiene que ser abogado, por lo menos. No, sí, pero es un elemento importante ya de la edad, ya no media, sino moderna, ¿no? Ya casi en el siglo XVI, XVII, no tanto de la edad media. No, hay... Es todo un contrasentido, porque muchas veces cuando empezaron los inquisidores a meter caña y tal, pues era sobre todo queriendo tapar actos que se celebraban, las antiguas fiestas paganas. Uh-huh. Las antiguas fiestas paganas que se realizaban en los bosques, las noches de los sábados, las fiestas pues como la de la famosa noche de Valpurgis, el 30 de abril, fiestas que se celebraban desde la más remota antigüedad, desde los tiempos druídicos, pues en celebración sobre todo pues con la llegada de la primavera, el culto a esa diosa madre, ¿no? Y bueno, pues eran fiestas, pues las fiestas estas típicas de Baco, o sea, mucho vino, mucho botellón de la época, ¿no? Mucho desfase y mucho desparrame, ¿no? Entonces pues esas fiestas, claro, la iglesia en aquel tiempo pues no podía permitir que ciertos actos se realizaran, donde ella entendía que bueno, pues que se estaba blasfemando la imagen de Dios o de Cristo, de que o la Virgen, quien fuera, ¿no? Entonces, claro, era un contrasentido porque se utilizó, se malinterpretó de manera intencionada, claro, este tipo de cultos, bueno, no de cultos, de fiestas, de reuniones, pues con lo demoníaco. Y buena parte del tema empezó ahí, o sea, en la necesidad de echar mucha tierra sucia sobre este tipo de cosas. Y quién sabe si a lo mejor el tema de los pactos diabólicos y de todos estos requisitos que contamos pues no sea más que una invención de esa parte de la iglesia, que yo no digo que fuera toda, ni mucho menos, pero sí, uh-huh, bueno, pues una parte muy interesada, muy fuerte, una mano dura, ¿no? En aquella época, eso se ve muy bien en la película El Hombre de la Rosa, por ejemplo. Sí. Como hay, no estaba pensando en esa película existen, además ahora mismo. Bueno, pues hay... varias corrientes, varias, ¿no? Y entonces, pues claro, pues donde uno veía misterio, donde uno veía magia, donde uno veía estudio, pues el otro veía lo sobrenatural, lo oculto, lo demoníaco y algo que había que cortar al precio que fuera. Eso viene también, hay una cosa, no sé si tendrá que ver o no, porque me tiene un poco, me ha despertado la curiosidad. En un libro que me estoy leyendo ahora hacen referencia a ciertos pasajes de la Biblia, que desconozco si sean reales o no, que creo que lo llaman Levíticos. Uh-huh. ¿Puede ser? Puede ser, sí, sí. Y es otro compendio de torturas y mutilaciones de todo tipo. O sea, es como un poco... No sé, la verdad es que siempre ha sido como que las medidas represoras que ha ido poniendo la Iglesia enarbolando la palabra de Dios... eran mayores aberraciones incluso que las que se hacían homenajeando a los demonios. Claro, pero es lo que digo, que eso dio una imagen de lejanía de Dios. Dios era un ser muy, muy lejano, como la galaxia. Ya, pero que, es que también eso que, era lo que querían ellos. Querían que Dios fuera algo inalcanzable para ti, para que nunca llegaras a ello. Sí, pero se les fue de las manos a la gente, a las personas de a pie. Vieron a esa persona tan lejana que dijeron, joder, pues el diablo está más cerca, me voy a ir con él. Más, no tan así, ¿no? Pero, sí, no, pero te hemos entendido. No, hay un porcentaje importante, diría yo, de la población, ¿no? Que vio Dios algo tan lejano que tuvo que buscar alternativas. ¿Y eso qué era? Pues lo contrario de Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué siempre hay que buscar la alternativa en un ser superior que nos solucione las cosas? Dícese Dios, dícese demonio. Bueno, tienes eso de la mentalidad de la época, ¿no? Es... Sí, pero es que no sigue pasando ahora. O sea, yo creo que sí, más que la mentalidad de la época lo llevamos en los genes. Sí, pero bueno, no puedes pretender que una persona del siglo XVI, por ejemplo, pues pretendiera concebir la vida sin Dios, ¿no? O sin el resto que no fuera Dios, ¿no? El diablo en este caso, ¿no? De hecho, hasta ni siquiera existía el reloj. Existía la hora del Ángelus, la hora del tal. Es así, ¿no? Es un... Eso sí que es cierto. Es toda una vida marcada por la religión, y etcétera, ¿no? El cura de turno, lo que fuera. Y es parte de la mentalidad de la época y parte de la mentalidad que se les inculcó por parte de la iglesia, etcétera. Y eso es lo que digo, la lejanía de Dios fue lo que hizo que proliferaran estas prácticas, ¿no? Que, sí, es un poco, con independencia de luego de hechos como este que hemos hablado de Gil de Rey o de otros personajes que, bueno, pues ya trasciende más hacia lo, sí, hacia lo puramente... Yo diría que eso son cosas puntuales. Sadismo, ¿no? Sí, sí. No tiene mucho que ver tampoco con el satanismo, sino de gente pues que buscaba una excusa para realizar este tipo de... Darriendo salta a sus depravaciones. Exactamente, nunca mejor dicho. Personaje Gil de Rey. Me venía a la cabeza la Blas Tepes también. Otro personaje también muy, muy curioso. Sí. En fin, pues ha sido nuestra primera intentona de verle los cuernos al maligno durante estas... Bueno, y la primera de cuatro noches, donde vamos a hablar pues hoy de posesiones, hablaremos hoy de pactos con el demonio, hablaremos de posesiones, hablaremos de sectas satánicas a lo mejor, no sé. La verdad es que vamos a dejar el tema que se vaya haciendo solo. Sí, no vamos a firmar nada hoy, por si acaso. Puede ser que luego nos pidan algo a cambio. Así que está la cosa para dar poco. Si alguien se atreve, pues, a decir por qué firmar, qué es lo que firmaría con el demonio, a qué se vendería, pues ahí tenemos nuestro correo@elabrazodeloso.es. Y nada, nosotros encantados de recibir cualquier propuesta. ¿Tú por qué venderías el arma al diablo? No, yo la he vendido, de hecho. Tú ya lo has hecho. Yo de hecho la he vendido, lo que pasa es que como era una cosa pequeñita, yo llevaba muy nervioso desde hace varios meses porque no conseguía entradas para conciertos de AC/DC. Y al final las has conseguido. Y entonces salió un concierto nuevo ahora en el Vicente Caldereta. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo entradas. Y entonces... apareció. Sí, me apareció una cosa... Llámalo X. Y digo, oye, que está la cosa muy mala. Y dice, bueno, yo te consigo entradas. Y digo, pero pues, voy a vender mi alma para toda la eternidad por una entrada tampoco. Y, bueno, entonces ya llegamos a ese acuerdo. Bueno, pero cuatro programitas en la radio, sí. Ya, venga, pues vale. Vale. Desde ahí que estos programas estén dedicados a Satán. Gracias, bueno, a las entradas para el concierto de AC/DC en el Vicente Caldereta. Pues mira, no ha estado mal entonces. No, así que ha sido un buen pacto. De ahí el porqué. ¿Eh? Bueno, tampoco he pedido mucho, ¿no? Así que... Ya, pero mira, le ha salido. Ahí entonces hay que atreverse a pedir. Hay que pedir poco a poco. Yo pido todos los días 9 millones. Y claro, es que no es el problema, que todos los días piden mucho. Mira, Luis, ha pedido las entraditas para ver a CDC y se las han dado. Ahora hace los cuatro programitas y luego dice, oye, que estoy pensando que estamos a los cuatro programitas, ¿no? Pues ahora si quieres que tal, pues me vas a conseguir esto. Y... ¿Qué? Es un negociante nato, fíjate, si Estoy viendo ahí que tiene el gato ahí a punto ya de pegarle el tajo y... Vamos a irnos unos segunditos con Blas Abad, porque nos faltan cosas todavía. Nos faltan unas cuantas cositas. Falta sintonía y algún detalle más. Así que no os despeguéis del Abrazo del Oso, porque continuamos hasta casi la una. Este grupo en su época tenía fama de muy satánico, aunque yo creo que eran una gente muy tranquila, muy pacífica. Pero como el vocalista era Ozzy Osbourne, pues... Para curarnos en salud hemos elegido en la época de Ozzy Osbourne, sino la de Ronnie James Dio. Por si acaso. Pero el tema... Tampoco es tentar a la suerte, no vaya a ser que... El tema es Black Sabbath, del grupo Black Sabbath. Pero vamos a escuchar solamente una rafaguita, porque es muy largo. Para desambientarnos hasta la... ¿Pero es de esto que hay que escucharlo al revés para pillar el mensaje o...? Del revés, del derecho de canto, esto tiene mensaje. ¿Cómo lo escuches? Digo yo, vamos, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Blas Sabbath, y enseguida estamos con la sintonía fantasma del Abrazo del Oso. A figure in black that points at me. Turn round quick and start to run. Find out I'm the chosen. We'll be right back. Madre mía. Esto lo Black Sabbath. Fíjate, estoy yo, vamos, que no quepo en mí. Qué grandes. Y ahora con la época de Ozzy Osbourne tuvo que ser, vamos. No, esa fue la primera. Luego vino Ronnie James Dio, que es esta. Dijo en directo. Life Evil, se llama. Uh-huh. La verdad es que... un grupo que lleva muchos años, treinta y tantos años haciendo música, o sea, fíjate todas las etapas y tal. Sí, bueno, un buen grupo. Sí, bueno, unas entradas para ver a estos, ¿cuántos programas sería? Uf, esto ya. Yo qué sé. No, bueno, cada uno tiene su. Va a ser una temporada entera, ¿no? No, pero el pacto lo han hecho ellos para seguir tocando después de 30 y tantos. No, esos son los Rolling. Bueno, eso ya lo han pactado con. Con el geriátrico, directamente. Con todos mis respetos para los Rolling Stoneros, pero. Eso sí que han hecho un pacto con no sé quién, porque tela. Para seguir ahí pegando botes y saltando y tal. En fin, bueno, nos habíamos dejado cositas pendientes por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Antes teníamos entre ellas nuestra serie de la semana, que la solemos meter en la sección de cine. Pero bueno, pues dejarlo ya un poquito para no demorar más el tema de nuestros demonios, que ya los tenemos aquí inquietos, que estábamos notando que decían... Llevamos aquí todo el programa y... ¿Qué pasa? Que queremos salir. Y lo vamos a dejar allá para meterla ya al final y nos vamos a ir. Uh-huh. Hasta la semana que viene. Pero antes de irnos, teníamos por ahí nuestra serie. ¿Verdad, Fernando? ¿Qué serie teníamos la semana pasada? La verdad es que era muy facilita. Después de meteros tanto conmigo... Pues sí. ¿Verdad? Que fue muy fácil. Es muy fácil porque además esta la pusimos hace mucho... Hace mucho, mucho, ¿verdad? Es que encima estamos tirando de... Sí, no, de base de datos para que veáis que no... No intentamos hacer... Vamos, intentamos que os ganéis una chapa de vez en cuando para que os animéis y sigáis concursando, pero luego empezaremos a dar caño otra vez. Lo que voy a hacer es mirar a ver quién, qué personas han acertado. Ah, es que ha habido más de uno encima. Voy a ver, porque no... Eso no es sé. Que fue demasiado fácil. ¿Tenemos posibilidad de poner el fragmento que pusimos? Sí, un ¿sí? momento, un momento... Que la están peinando. Un momento. Es que luego llegó un momento, es que acabamos el programa y me echaba unas broncas Eduardo diciendo: ay, tío, es que te pasa, es que con eso ni que se entere, es que no sé qué, es que nada, joder. Y me hacía sentir mal. Digo, bueno, pues vamos a poner una fácil. Sí, pero. No tanto, ¿no? No, si luego, bueno, esta por lo menos no se oía después de fondo, ni cosas de esas como pasó. Eso todavía lo tengo que comprobar yo, porque es que yo, a mí me suena mucho. Que mira, yo bajé el programa, lo oímos, y con Eduardo delante. ¿Y por qué lo bajaste? ¿Haberlo subido? Ah, es un chiste malo, déjalo. Sí, muy malo, ¿eh? Venga, pon el fragmento de la semana pasada. Voy a poner el fragmento. A ver... Has puesto más que yo, no vale. No, es más o menos igual. Más o menos sí. Igual, bueno, vale. ¿Y qué era eso, Luis? A mí no me miré. Ali Mabil no. No. No. Ali Nader no. Bueno, tenía... Había un personaje... Bueno, había varios. Que se hicieron famosos y sobrevivieron incluso a la serie. Era por ahí... Era esta donde estaba aquella que se llamaba... No sé qué, que tenía un viñedo y tal, y esas cosas, ¿no? Pues es. ¿Tú qué crees, Fernando? Pues no sé. Yo es que no me acuerdo de... No veía esta serie, ¿no? Yo sí. Es que claro, tú eres un piolín, entonces, por aquella época. Yo te llevo unos cuantos añitos y sí lo veía. Tampoco era muy grande cuando la vi la primera vez, todo es cierto, pero... Había por ahí una que se llamaba Ángela Channing, me parece. Y un mayordomo se llamaba Chulín directamente. Sí. La verdad que luego le pusieron a... Chulín. Y una de las primeras apariciones televisivas de... Uno de esos guaperas del cine fue Lorenzo Lamas, si no recuerdo mal. Uh-huh. ¿Y cuál era la serie, Fernando? Sácanos de dudas. Aunque ya con las pistas que hemos dado yo creo que pocas dudas pueden quedar. Sí, yo creo que ya definitivamente. ¿Cuál era la serie? ¿Cuál era la serie? Eso la pongo ver. Entera y luego ponla. Decimos al final. Venga, muy bien. Vamos con ello. Ya se sabe cuál es. Pues no es Dallas, que Hubo quien dijo que era la Falcon Grace. Efectivamente, facilita. Además, que acertaron a poquito. Sí, a poquito. Pero solo un acertante, ¿eh? ¿Cuánto tardaron en acertarla? Pues, a ver, la hora aquí pone. Cinco, qué mala era Ángela Channing. 5 de febrero. Pérfida. Mal bicho era. Vamos. Y luego salió Richard Channing, que era todavía peor. La verdad es que sí. La acertaron durante el programa, porque fue a las 12:30. Ah, pues mira, antes de que termináramos la emisión. Mira, nuestro amigo Eduardo Aparicio, que no es la primera vez que acierta, ni la segunda. Tiene experiencia ya, ¿no?, en esto de acertar nuestra serie de la semana. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora para la semana que viene? ¿Vamos a poner una fácil o una difícil? Hoy estás tú al mando. Bueno, yo desde aquí no tengo acceso a los botones. Es intermedia. ¿Intermedia? Sí. ¿Intermedia? Bueno, vamos a ver. Intermedia. ¿Y cuánto tiempo vamos a poner? Un momento que la encuentre. A ver. Estás en la cabina de control. ¿Eh? Es que estás en la cabina de control. Es que voy a saber si te encontrabas. Pues no sé. ¿Cuánto lo pongo? Yo ya sabes que yo más de un segundo no pongo. Pues vamos. Si puede ser menos, menos. Vamos a controlar aquí la cosa. Ten cuidado que luego sale, ya sabes que es. Ya. La escucho traicionada. No. Venga. Se trata para que no. Igual hay alguien que lo escuche la primera vez. Eso, vamos a decirlo, porque hay buen apunte de Luis que ha estado ahí al quite. La sintonía de una serie, pero la sintonía fantasma, porque solamente se deja escuchar ni un segundo apenas. Depende de la dificultad. Yo llevo aquí varios años y no he aceptado nunca, así que admiro a la gente que solamente con. Ya. ¡Dalas! Joder, pero sí, ¿cómo es posible? Así que si eres uno o una de las que escuchan ahora mismo la sintonía que va a poner Fernando. Bueno, la sintonía, el esqueje de sintonía. Pues nos escribes a correo @elabrazodeloso.es y no te llevarás la chapita que siempre decimos que la vamos a dar, pero no te la llevarás. Pero bueno, a lo mejor si te la llevas y te la regalamos. ¿Por qué no? Por supuesto. No, porque no la damos. Ya nos han denunciado varias veces ante el Supremo. Eduardo le debemos unas cuantas, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso, correo @elabrazodeloso.es. No lo decimos en el momento. Que ya están las nuevas, ya están ahí. Está fabricándose, ¿no? Sí, están ahí las nuevas ya. Que si entráis en el Facebook, y así ya aprovecho y lo suelto, la podéis ver ahí ya. Sí. Tenemos ahí el logo nuevo. Muy bien. Que nada. Ya las tienen que traer ya pronto, ¿no? Porque viene de por ahí arriba. Sí, sí. A ver si aparte de la sidra te bajas las chapas. Jefe, todo que lo oyes. Aunque, no sé, yo tengo que decir, igual voy a echar de menos la antigua chapita. Yo también. Yo creo que me gusta más. Yo no cuando sé. He visto, está chulo, pero sí. Voy a echar de menos la otra. Es que la otra, no sé. No cambia mucho, ¿no? Pero, no, pero es que es ahí, ¿no? A esta chapa, ¿no? Venga, vamos con la serie. Es verdad que nos desviamos. Ahí va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Por Dios! Esta se la sabe hasta Luis. Por primera vez en todos los años que llevo aquí. ¡Ali Papil! Curro Jiménez y el Algarrobo. Venga. Farmacia. Un segundo pase, por si fuera necesario. Venga, va. Hola. Ah, espera, algo pasa técnicamente. Fernando, que no. Hola. Que estamos esperando. Voy. Que se está oyendo entera por antena. Ha sido va a confundir. Es un fallo técnico aquí. Sí, te está traicionando los nervios. Ya no sabes ni qué poner. La has puesto tan fácil que te has puesto tan nervioso. Venga, anda. Ya. Si es que no empieza al principio. No, ¿qué va? ¿Tú te acuerdas del día que pusimos la del equipo A, que también era así como de pues igual? Dios santo, qué fácil es, por Dios. Vamos a ver, si es que fíjate, son el 53. Si antes de 54 no habéis dicho cuál es que vamos, por a Dios. Ver, voy a mirar el correo. Mira a ver, que seguro que hay alguien que lo ha puesto. No, joder. Ya lo han puesto. Y será verdad. No lo vamos a decir, más que nada por dar opción a que alguien más se pronuncie, porque sí, es que. Sí, pero es que. Pero. No sé, bueno, ya veremos. Esto es abusar. Bueno, es que era muy fácil, Fernando, te has pasado. Luego decís que yo, que si soy, que si tal, os vais a enterar, se acabó el cachondeo. A partir de la semana que viene, no te imaginas tú quién ha acertado ya. Buen samaritano. Ay, esto se va a acabar. Pues sí, esto se va a acabar en breve. Esto se además está acabando ya. Y además, esto de que sea así de fácil, también. Voy a ponerlo una última vez. No puede ser. Pero encima, o sea, tú con alevosía, ¿no? A mí. Venga, vale, lo que quieras. Ay, el padawan este. Yo creo que es una buena manera de iniciarse. Claro, ¿verdad? Es que de vez en cuando, de vez en cuando hay que poner cosas fáciles. Y de vez en cuando, pues es que llevamos tres semanas que están chupas. Hombre. ¿Qué? Excepto por aquella el vez. El equipo a Falcon crees. Y, bueno, la de Batman sí que era un poco rebuscada, excepto, pero vamos. Excepto por las veces de que el equipo A se oía por detrás. Y la de Batman, que se oía por detrás también. La de Batman también se oía por detrás. No, es que era la de Batman. Yo lo descubrí con la de Batman. O sea, que encima nos estáis engañando, que estáis oyendo las sintonías y no nos decís nada. Tengo que bajarme la del equipo A para ver si se oía o no. Me voy a replantear yo lo de dar las chapas nuevas. Ya, si yo propuse a que aquí al director... O sea, que ahora seguramente ya saben que es esa porque ya la han oído entera, seguro. No, porque la he quitado yo de aquí, de la raíz. No, pues es que va a hacer falta apagar el ordenador a este paso para que no se cuente. No me jode, no se apaga nunca, este ordenador se va a apagar. Bueno, que creo que va siendo hora de ir escuchando otra sintonía. Pues sí, a ver si sabéis esta. Está más extensa, está más extensa. Esta es... También es reconocible así con esos primeros acordes. Me suena de algo, pero tampoco termino de encajarla. No la ubicas, ¿verdad? No la ubico. Estaba una vez en la fiesta del pueblo de una amiga y de repente la típica orquestilla de esta de que va a los pueblos y tal, empezaron a tocarle, yo digo, ahí va. A mí me pasó eso el otro día comprando en una tienda de ropa. ¿Había una conocida orquestilla tocando en la tienda? No, lo pusieron de hilo musical y dije... Mientras iba avanzando la canción dije, joder, Eduardo, venga, que se acaba la sintonía. Sí, la verdad es que algo así me pasó a mí también. Y yo me dije, no, por Dios, que los CDs, ¿dónde los tengo? ¿No? Sí, señor. Ay, si es que no vuelves. Tantos años ya haciendo esto que ya nos marca. Fíjate pues sí. Que vino Fernando y parecía un chaval de provecho y tal, y ya se ha hecho a perder también. Tan solo unas pocas semanas. Tú fíjate. Ya superaba al maestro, como tú me llamas, Padawan. Obi-Wan, no te pases. Que te degrado, pero ya. La prueba está en que quién está ahora controlando y quién de locutor, ¿eh? Sí. La prueba está en que espérate que vuelva Eduardo y verá dónde me manda a mí. No, la prueba está en que tú eres mejor locutor que yo. Bueno, ya. No, es verdad. Todo se andará. Yo hablar, no sé. Yo me acuerdo de mis primeros programas que me negaba a hablar. Y ahora no paro. Joder, mejor me hubiera quedado callado, ¿verdad, Luis? No, hombre, al contrario. Ay, me ganó un locutor. Y hemos perdido audiencia, así es. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y ahora estamos en las cuotas más altas de audiencia. De solo hay que mirar el Facebook. Mira, tenemos más fans en Facebook que el Chacolí. Uy, eso hay que arreglarlo ya, ¿eh? Sí, yo soy fan del Chacolí. Sí, sí y del Abrazo del Oso, espero. Sí, por supuesto. Hombre, podéis mirar ahí en el Facebook, los que tengáis Facebook, la página del Abrazo del Oso y también la página oficial, ¿no? elabrazodeloso.es. Efectivamente. De aquí a un rato, bueno, ya mañana casi, ¿no? Si queréis descargar el programa. Sí, no, mañana o pasado. Mañana pasado. No, o igual, no... Es que igual, como nuestro director no está, igual va a haber que esperar. Es que, a ver, te vas de vacaciones y nos dejas como nos dejas. Por lo menos sí. Nos hubieras dejado para poder hacer las cosas bien. Pues luego pasa lo que pasa. Claro, no es tan fácil hacer. Aunque, quién sabe, que igual a partir de mañana, como nuestro director tiene ordenador. Sí, pero ¿cómo vas a recibir el programa? ¿Cómo se lo vas a mandar? A través de... De las ondas hercianas. A través de nuestro... por donde bajamos el programa, donde se puede bajar uno el programa, el mismo sistema. Yo lo subo ahí y nuestro director lo baja a la página. Ya estamos dando más explicaciones de las necesarias, se nos va a acabar la sintonía. Y Luis, la semana que viene tendremos más demonios. Esperemos que sí, si llegamos a tiempo. Si llegamos la semana que viene, Sí, hombre, llegar si además tienes que hacer los cuatro programas esos que has dicho, demonio, porque no hay entrada de CDC. Programas están para hacerlos luego ya, pero esos cuatro programas hay que hacerlos. Que si no has entrado de CDC, ya sabes. Así que, pues nada, pues hasta la semana que viene, dentro de 7 días, una nueva edición de Abrazo del Oso, con los temas habituales, con los temas de siempre, con nuevas cosas. Muy atentos a la página web www.elabrazodeloso.es, donde están todos los contenidos, los programas colgados de todas las semanas, enteros, el taller literario, en fin. Y también muy atentos a www.bosquecebrian.es, para ese acontecimiento del día 28 de febrero en Riva de Salices. Allí nos veremos todos. Un abrazo, don Fernando Moreno, muchas gracias. Muy buenas noches. Don Ángel González. Muy buenas noches, Luis. Un placer. Estar igualmente. Con los dos, un placer estar con todos vosotros. Gracias por habernos escuchado, gracias por darnos vuestro calor. Y hasta dentro de 7 días aquí en Onda Merlín Comunitaria y en El Abrazo del Oso. Hasta siempre. Wow.